Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya estamos arrancando con este matinal de día martes 21 de julio. Saludando a quienes nos escuchan en vivo ahora en la mañana, helado, hubieron 0 grados. Ya está empezando a temperar, por lo menos aquí adentro, acompañados de un buen café. Y saludamos a quienes nos escuchan también. Una tarde helada, seguramente. En la retransmisión de este programa, que recuerda, va todos los días a las 6 de la tarde, por lo menos hasta esta semana. La próxima semana, la repetición del matinal del día viernes va a ir el sábado. Explicaremos por qué durante esta semana. Esto debido a que va a haber un programa a la hora de la repetición y va a ir en vivo, así que no va a salir este programa para no ahí alterar la retransmisión de Las Hijas de Afrodita. Así que vamos a estar conversando durante la semana de esto. Y muchísimos temas tenemos de sobra. Hay un tema ahí que vamos a estar revisando con algunos dichos de Hernán Larraín, presidente de la UDI, que parece una noticia sacada del diario Inocente, del diario La Legal, pero fue dicha, está el audio, lo vamos a revisar, respecto de que él no era de derecha y que la UDI tampoco. Bueno, vamos a ver eso. Durante la madrugada de esta jornada de día martes, los trabajadores, contratistas y subcontratistas del cobre, han paralizado a eso de las 5 de la mañana, mantienen bloqueados varios accesos a la faena minera y también varias rutas se mantienen cortadas en distintos puntos del país. Esto en la exigencia de un marco amplio de negociación, del marco de acuerdo, el cual pide negociar directamente con la estatal de parte de empresa. Estaremos viendo qué pasa con Comisión de Educación, estaremos viendo qué pasa con Educación. Mañana se votaría la idea de legislar en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados. Temas tenemos de sobra, lo que pasó entre Cuba y Estados Unidos el día de ayer, que se inaugura la embajada oficialmente de Cuba en Estados Unidos, particularmente en Washington. Son muchísimas cosas las que estaremos revisando durante la jornada de este martes. Y también estaremos con un invitado acá, en un ratito más. Vamos a estar con Luis Monte, escultor, que está presentando una obra bien, bien interesante y que tiene mucha también relación él y su obra con este sector, particularmente Villa Francia. Y como todos los días martes ya, habitualmente ocurre así, nos acompaña Carmen Gloria, a quien saludamos, una hija de Afrodita que nos robamos siempre los días martes en la mañana. Y si escucho bien, ahí nos acompaña el niño. Ah, es que venía tan tapado, parece niño recién nacido, de tan abrigado que viene. Está Joaquín. Carmen Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Hay un problema ahí en el micrófono tuyo. Sí, me parece que está apagado. ¿Alguien apagó tu micrófono por alguna razón? Está apagado. ¿Sí? Sí. Ahí sí. ¿A quién se le ocurrió apagar ese micrófono? Me está extraña muteando. Cosa. Pero está Daña, muteando. Del otro lado, eso ya, es bastante extraño. Alguien lo planificó desde ayer. Exactamente. Carmen Gloria y Joaquín, buenos días, sí, ¿cómo están? Ahora sí. Buenos días, sí. Bueno, todo de nuevo. Dándole la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la señal online, a través de TuneIn o de las distintas plataformas, a través del 107.9 también, a los que nos escuchan ahora en la mañana y los que nos escuchan en la repetición. Damos la bienvenida a todos y aquí estamos listas para empezar un día martes bastante noticioso por lo que se ve, con todo lo que dijo el Toño ahora. Así que vamos a empezar a desmenuzar, pues yo voy a saludar a Joaquín que viene así de osito polar, viene llegando. Sí, hace frío. Bueno, parece hijo único. Buenos días, Carmen. Buenos días, Antonio. Buenos días, buenos también días a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Buenos Francia. Días, buenas tardes y después van a ser buenas madrugadas también. este programa se va a pasar en la madrugada. ¿Va a haber triple? Sí, de hecho estamos en un proceso creativo de búscale nombre al matinal. Va a haber un cambio en algunos aspectos de este programa. Y uno de esos cambios tiene que ver con que va a tener tres jornadas de emisión. Eso a petición de gente que está muy lejos y que tiene un horario totalmente distinto a este y que nos jode siempre. Está también la posibilidad de escucharlo a través de archive.org, como ya lo saben, pero particularmente hay gente que quiere escucharlo ahí en vivo mientras está haciendo su jornada, qué sé yo, laboral o otras más. Mandamos muchos saludos a la gente que escucha fuera de Chile. Hay muchos chilenos y chilenas repartidos en el mundo, muchísimo. Hay como todo un país fuera de... Sí. Y nada, pues les mandamos desde ya un abrazo porque siempre nos dicen que se enteran un poco de lo que está pasando en este país y desde la mirada que quieren ver las cosas también, de una mirada mucho más profunda y mucho más crítica que la mera información inocua o aquella que tiene algún interés editorial de los medios de masa, que en general son propiedad del gran empresariado. Bueno, y a petición de ellos, vamos a transmitir el matinal en distintos horarios para que puedan estar al día y escucharnos a través del mundo, ¿cierto? Así que... Y la próxima semana, el viernes, no va a haber retransmisión en la tarde. Sí. Y va a retransmitirse el día sábado. Esto a propósito de que se inicia el 31 de julio, si no me equivoco, un programa que se llama Frecuencia Abortista. Que va a ir los viernes en vivo y que es un trabajo de varios meses, trabajo bastante arduo de un equipo ahí encabezado por Verónica Torres, respecto al tema de la historia del aborto en Chile. Son 6-7 capítulos que van a quedar también en formato radial y también se va a sacar muchísima información de eso que va a ser posteriormente publicada. En la cual se revisa en términos históricos, en términos de investigación periodística el tema del aborto, en términos de testimonio, el aborto en todas sus dimensiones, en términos musicales también, por ejemplo. ¿Ustedes sabían que el primer tema sobre el aborto en Chile se hizo en 1991? Bueno, eso, parte de ese tipo de cosas vamos a terminar revisando durante la transmisión de lo que es Frecuencia Abortista, que dicho sea de paso, ese equipo va a estar en la marcha de este 25, que es la marcha por el derecho de la mujer, por el derecho reproductivo y en defensa también del proyecto de aborto que se va a realizar. Y van a estar presentes, van a estar pasando flyers también anunciando el programa ahí. ¡Qué buena! Buenísimo. Y eso iría visita, después de Cerro a la Izquierda. Iría después de Cerro a la Izquierda, que Cerro a la Izquierda va en vivo a partir de las 5 de la tarde. Después de Cerro a la Izquierda vendría Frecuencia Abortista y van a tener antes una estadía así en Las Hijas de Afrodita, ya lo anunciaron. ¡Mira! ¡Qué genial! Muy estupendo. Bien. Así nomás. Estupendo. ¿Vamos al corte filete, al tiro? Sí, por favor, que hay mucho que hablar. Hay muchísima información, hay muchísimas cosas que están ocurriendo. Ojo, un rato más comienza una movilización en Plaza Italia de parte de los profesores. Así es. Hoy día dan de alta también a Rodrigo Avilés. Y hoy día dan de alta precisamente también a Rodrigo Avilés. Se supone que tenemos que estar hablando en un rato más, a propósito que vamos a tener Luis Monte también en el estudio, con familias de Rodrigo Avilés para saber también eso. Vamos a tratar de, durante el programa, que eso calce. Pero hoy día le dan de alta, así que buenísimas noticias. Él sigue su proceso de recuperación. Recordemos, el estudiante de la Pontificia Universidad Católica que durante la marcha y manifestación del 21 de mayo durante la cuenta presidencial de Michelle Bachelet, fue herido gravemente producto del impacto del guanaco o carro lanzagua prohibido, por ejemplo, en Gran Bretaña. De hecho, para pa precisar una nota que salió en Radio Vía Francia de esta prohibición que hubo en Gran Bretaña del carro lanzagua, se prohíbe un carro lanzagua que el alemán, particularmente alguien uno alemán de refaccionado hace 25 años exactamente, y que es sumamente inofensivo comparado en términos de los implementos que tiene al que Chile compró, que ya es una cosa monstruosa en términos de maquinaria, en términos de fierro, en términos de carro policial. Incluso el alemán, que es el que está prohibido, tiene la característica de que básicamente era para apagar fuego y en situaciones este de acá no, está hecho, el que se mantiene acá en Chile, está hecho para reprimir. Tiene un montón de pitones, tiene cámaras, tiene un montón de cosas y eso lo hace incluso más peligroso. Recordemos también que nunca se conoció el informe de Carabineros finalmente. El supuesto sumario, claro, y supuesto informe. Jamás. Varias cosas. Pero lo bueno de todo esto, y casi de manera milagrosa, Rodrigo Avilés es dado de alta hoy día, sigue su proceso de recuperación, recordemos. El estudiante de literatura, si no me equivoco. Tengo entendido que sí. Literatura, filosofía, letra también, en la Pontificia Universidad Católica acá en Santiago. Así que buenísima noticia, pero los va a llevar a otra noticia que está en boga, y esto a propósito de que el día de ayer apareció la UDI, RN, el PRI que estaba medio muriendo. Evópoli. Para el caso es como lo mismo. Amplitud quedó fuera. Amplitud no lo invitaron, dijo Lili Pérez hoy día en la mañana en una entrevista. Dijo, no fuimos invitados. Por su jingle. Y no queríamos ir tampoco. Por bueno, lo mismo, la el picado y todo el cuento. Bueno. Tema corto, durante varias entrevistas que dieron los timoneles, particularmente el presidente de la Unión Demócrata Independiente de la UDI, Hernán Larraín, padre de muchos progres, tiene muchos hijos y tiene muchos progres ahí, varios hacen películas, personalistas, políticos, entre otras cosas, se mandó una declaración que ha generado una risotada y uno dice, bueno, hasta de Costa San Santa María. Bro. Esta es una noticia de la legal, pero no lo es. Esto es cierto. Esto es cierto. Dijo que él no era de derecha y que la UDI tampoco lo era. Y ahí uno dice. ¿Escucharon ustedes aquella declaración de Hernán Larraín? O sea, yo no la escuché, pero leí la nota de la Radio Villa Francia. Leí el transcrito, no pude ver la parte más probablemente jocosa de la cara de sorpresa. Se escribía la cara de sorpresa en esa parte, pero no es que no, ya no era chistoso tratar de escucharlo. O sea, que lo diga ya es una cosa, y ahí, repetirlo y escucharlo ya era... Claro, pero... Qué increíble. Pero sorprende en realidad así esa noción así de falsamente correr toda la política chilena un poco hacia la izquierda. Que en realidad, como que uno en realidad... Es una cuestión progresiva, o sea, la UDI se declara que no es de derecha, después la... Faltó decir, nosotros somos del pueblo, nosotros estamos con ustedes y... Y decir y que Jaime Guzmán no es de derecha, porque sí, Jaime Guzmán hizo justamente esta creación que era como desmarcarse de la derecha, eso ya uno le parece ya la cuestión más demencial del mundo, o sea, decir que Jaime Guzmán no es de derecha, que la UDI no es de derecha, que la raíz no es de derecha, ya es una cuestión que a uno no le llega a comprender realmente. Pasemos a escuchar las declaraciones para que sepamos de qué y no distorsionemos. Es una cosa que no nos gusta acá, siempre ponemos las cosas como son. Porque a veces la realidad es mucho más graciosa de lo que uno realmente imaginó. Este es el extracto de la parte contextualizada, pero de la parte completa donde él habla de por qué no es de derecha y dice y sorprende a Costa Santa María. Esto fue en Tele 13 Radio, del grupo Luxi. Recordemos que Canal 13 tiene una radio dentro de la cuarta, quinta ya que tiene el grupo Luxi en el país, a propósito de los monopolios radiales. Pero se manda esta pildorita en la raíz presidente de la UDI. Debemos trabajar juntos porque Chile es más importante. Bueno, la vez que estuvieron más juntos con la Democracia Cristiana fue contra la Unidad Popular. Ah, sí, pero eso es otra historia y esa es la derecha. Yo no estoy hablando de la derecha, yo estoy hablando de movimientos nuevos. Yo no me considero una persona de derecha en el sentido de la derecha tradicional. Yo no formaba parte en ese entonces del Partido Nacional. Perdón, senador, pero ¿usted no se considera de derecha? No. ¿Por qué? ¿Le sorprende mucho? Sí, Connie, fíjese, sí. Pero no, lo he dicho muchas veces, pero... Sí, yo tengo una centro, posición... Porque usted es un senador de la UDI, que dentro del espectro de todos los partidos políticos que tenemos hoy día es lo más de derecha que podemos tener, ¿o no? Pero eso es una imagen... Usted lo mira como una caricatura... Ya, pero usted lo mira como una característica mala, que yo le diga eso... Sí, yo considero que la derecha política tiene una mirada histórica tradicional con la cual yo no comparto en muchos aspectos. Hay cuestiones que valoro y sí Pero comparte coincido. Un partido político, pues, senador. No, pero es que yo no creo que la UDI sea un partido de derecha, como se mira normalmente en Chile a la derecha. Quizás la genialidad que tuvo Jaime Guzmán cuando creó a la UDI fue hacer un partido distinto, porque la derecha tradicionalmente representaba a los sectores medios acomodados, la democracia cristiana y los radicales a la clase media, la izquierda a los partidos populares. Y Jaime dice, no, vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer un partido que desde las ideas de la libertad, con un hondo sentido cristiano y por lo tanto de justicia, vamos a trabajar con todos los sectores, pero particularmente con el mundo popular. Y a mí lo que me seduce de este partido es precisamente eso, que desde lo cierto ideario alternativo al socialista le podemos decir a la gente más humilde que los socialistas nunca le han resuelto los problemas a nadie, pero nosotros desde las ideas de la libertad con distintos matices, sí lo hemos hecho. El mundo ha progresado gracias a este ideario y no... loco, lo que acabamos de escuchar. Hay dos o tres puntos que me llaman poderosamente la atención y que son tremendamente hilarantes. El primero, que cuando sorprendía Constanza Santa María, le dice, no, disculpe, no se considera de derecha. Y le pregunta y le dice, ¿y usted considera malo que consigue de derecha? Y él dice, sí. ¿Qué juegan? ¿Qué onda? ¿Considera malo que le digan que es de derecha? Segundo, cuando dice, bueno, antiguamente la derecha representaba sectores acomodados. ¿Medios acomodados? Y lo dice así como una papa en la boca, así como, wow. No, tiene toda la razón. Y después que habla de Jaime Guzmán y su visión del mundo, su genialidad popular. Digamos que lo que hace básicamente Jaime Guzmán es ir a disputar efectivamente el sector popular. Pero no lo hizo disputándolo, sino hizo desapareciendo a la oposición política, literalmente. Llegan a las poblaciones efectivamente el gremialismo a través de la Secretaría de la Juventud, que inicialmente fue lo que se conoció como la Patrulla Juvenil, y que termina fundando la UDI a finales de los 80. Y lo hizo básicamente porque el espacio político en el sector popular, preferentemente de la izquierda, y preferentemente porque nacieron muchos dirigentes sociales y políticos en el seno de los sectores populares. Recordábamos el otro día, por ejemplo, el caso de Luciano Cruz, por ejemplo. Y van a disputar ese terreno, pero no lo van a disputar, sino que van de una u otra manera, como Ave Rapiña, a hacerse del clientelismo político del cual hizo gala la UDI, sobre todo particularmente durante todos los 90 y 80, o sea, finales de los 80, 90 y más o menos casi hasta mediados del 2000, donde empieza a haber un decaimiento en la UDI. Me refiero a finales de los 80, por ejemplo, lo que pasaba con Llévenes, que fue ajusticiado, por ejemplo, por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Simón Llévenes. Hay una fundación que toma ese nombre. Lo que pasaba con Hilda Porra, una pobladora, una dirigente UDI, y que genera toda una escuela de dirigentes populares, donde la UDI empieza a sacar a estas señoras que lo empiezan a acompañar y todo el tema. Cosa que empieza a morir porque la verdad no hay recambio, y la verdad esas señoras se murieron. Y se murieron básicamente muchas por edad. Entonces, hablar de que fueron a disputar y que fueron a ganarse los sectores populares cuando en definitiva fueron a tomarlo en un contexto, insisto, donde la oposición política, esa izquierda, que probablemente hoy día poco y nada se ve en la institucionalidad, estaba siendo no solamente perseguida, estaba siendo exterminada, literalmente. Una falta de respeto. Ahora, más allá de lo gracioso de la cuña en sí, que a gente de derecha le dé vergüenza decir que es de derecha. Cosa que es un fenómeno que venimos viviendo y escuchando hace bastante rato. Uno de quienes inaugura esto es Sebastián Piñera. Con su Delfín, en ese tiempo por lo menos, antes de que pelearan más, Rodrigo Hinzpeter, que acuñan este término de nueva derecha al interior. Y después empiezan a hablar de centro-derecha. De hecho, ya no se habla más de derecha. Porque la derecha está ligada directamente a regímenes totalitarios, a dictaduras particularmente, y también a un sistema económico, político y social que fracasó. De hecho, lo que ha reinado en el mundo es la tercera vía de Anthony Giddens, que acá, por ejemplo, instala fuertemente Ricardo Lago, que esta cosa de ciertas políticas de economía social de mercado que implican cierto gasto social para evitar levantamiento, pero con predilección, como dirían hoy día, priorizando y jerarquizando en esta economía social de mercado, o conocida vulgarmente como neoliberalismo, que pone el acento en el crecimiento y en el desarrollo y en la tasa del PIB, manteniendo un cierto nivel de restringido de la inflación. O sea, una visión economista de la sociedad, con la cual se mide todo, que es un poco lo que están peleando los profesores, diciendo, bueno, no estamos hablando de educación, parece, pues estamos hablando de números. Están hablando de una lógica, eso es lo que se refieren los profesores cuando dicen, estamos hablando de una lógica de mercado, usted está hablando de plata, usted está hablando de cuánto van a medir y van a pagar respecto a eso. Yo le estoy diciendo qué es lo que está pasando dentro del aula, y usted le vale madre eso. Y es precisamente los trabajos más profundos en términos de proyectos educacionales exitosos en el mundo han empezado por una visión estructural de la educación. Entonces, es gracioso, por supuesto que lo es, po, defendiéndose así como yo no soy de derecha. El partido insigne de la derecha chilena. Y el presidente de ese partido dice que él no es de derecha y que la UDI tampoco lo es. Sí, no, y también se da como una especie en la política chilena de correr el tejo de las posiciones políticas. O sea, lo que decía antes, un poco de la UDI dice que no es de derecha, después vamos a decir que la DC dice que es de centro izquierda, después, no sé, pues va a decir que el Partido Socialista es de izquierda y etcétera. Sí, en realidad todo es una distorsión de la realidad, porque en realidad todo está corrido hacia la derecha y a nadie, y a todo le da vergüenza decir que en realidad son más de derecha de lo que son. Si acá no es solamente la UDI, acá en realidad son todos los partidos políticos, por lo menos desde, podríamos decir, desde la Alianza y la Nueva Mayoría, que simulan ser de una posición más de izquierda de lo que son. Llama la atención y es extraño en realidad que no sean capaces, o que les dé vergüenza o que les moleste decir en realidad su verdadera posición política a todos los partidos prácticamente. O sea, que la UDI le ofenda que le digan que son de derecha, que el presidente de la UDI le ofenda que le digan que es de derecha, es una cosa muy, muy sorprendente. Ni chicha ni limoná, porque finalmente no terminan representando a nadie en específico, po. Ni chicha ni limoná. Claro, y a mí otro elemento que me parecía también chistoso era que también cuando decía los sectores medio acomodados, que tampoco son capaces de decir que en realidad representan a la clase alta. O sea, también sectores medios, clase media, somos de centro derecha o no somos de derecha o no somos la derecha cuando tradicional. Todos sabemos a quienes representan, pero... Claro, entonces como que se oculta todo. Todo se está ocultando así a través del lenguaje, un lenguaje que oculta finalmente la realidad. Como tú decís, lo que más llama la atención es que se avergüencen de decir que representan a la clase acomodada y que son de derecha. Sí, absolutamente. Es la vergüenza. Y que claro, y que además también ese mismo, lo mismo que también dice el Toño, justamente de esta idea popular de la UDI, una cuestión que se abandonó, o que se acabó, podríamos decir, ese proceso. Y hoy día la UDI vuelve a ser el partido de la clase alta. Siempre lo fue en cierto modo, en realidad tenía un respaldo popular, pero quienes dirigían ese partido, salvo así raras excepciones, como no sé, como el caso de Moreira, que hasta se burlaban de él por lo mismo, eran de clase alta. Otras excepciones, así uno podría decir, así que hasta hicieron revuelo, fue el caso de Lawrence Goldborn, como si él fuese de la clase popular, cuando uno veía en realidad la ferretería del Real y era una ferretería pudiente de Maipú, cuando Maipú... En plena plaza Maipú, en pleno año de crecimiento de Maipú. Exactamente. En los 70-80. Claro, como negando de que en Maipú no existía ninguna burguesía. En realidad existía una burguesía y dentro de esa burguesía de Maipú estaba la familia Goldborn. Claro, una pequeña burguesía. Dieron a entender en un momento determinado que Lawrence Goldborn venía de la Franja de Gaza. Una cosa así. Una cosa así. que una cosa muy loca, por lo demás. De hecho... Podemos recordar el video, si lo quieren pero probablemente se lo querrán evitar, así como ya nos están pidiendo que no pongamos la canción de Amplitud. Yo lo pensé y no lo voy a hacer. No, yo sigo pegado con eso. No, pues Joaquín. Sí. Somos Amplitud, Fuerza y Juventud. Es que tengo eso. Me quedo pegado todo el día con la Bueno, tontura. El punto es que en el video de Lawrence Goldberg que dice bienvenido. Lawrence. Claro, un cabro que venía de abajo. O sea, imaginemos. O sea, yo. Estuvo en la educación pública, ¿cómo se te ocurre? Yo me crié en Maipú. Me crié en los límites de Maipú, donde uno iba precisamente a la parte de los poteros a jugar. Y el centro de Maipú, la casa de Primo Rivera, para la gente que no conoce este sector, la casa de Primera Transversal, así al lado de la Muni y todo el cuento, era el barrio alto de Maipú. Eran los niños que no tenían que andar pidiéndole a los primos ni a algún familiar ni vecino ropa para ir al colegio. Y lo muestran como el tipo que nace de World Vision, lo adoptan y lo llevan a candidato. Esa es la mirada de la UDI respecto al mundo popular, que no es nueva por lo demás. Pero estamos hablando de una UDI que está de capa caída, no solamente por el tema del caso Penta, sino porque viene hace bastante rato y es un fenómeno generalizado en los partidos políticos que no tienen generación de cuadros, que no tienen dirigentes sociales. Porque generaron a partir de los años 90 en adelante un clientelismo. Por tanto, lo que tienen en algunas poblaciones y todo, y eso es transversal, eso no es solamente en la UDI. Son dirigentes a nivel clientelar. Bingos. Que van a ser concejales, que son dirigentes de una junta de vecinos, que son dirigentes de nada, pero que están ahí siempre al lado del alcalde o alcaldesa, qué sé yo, a nivel clientelar, en donde son intermediarios entre estas autoridades, entre comillas, locales, regionales, etcétera, con las cuales se generan ciertos favores políticos y que se acrecenta durante las épocas de elección. Pero no tienen militancia, lo que conversamos aquí en reiteradas ocasiones. Ahora, si discutimos más en profundidad este tema, insisto, sacándole más allá de lo jocoso y de lo que nos hemos reído hasta que nos ha dolido el estómago, con esto, es el tema de la famosa dicotomía entre la izquierda y la derecha. Y aquí viene una cosa muy simpática porque esto tiene que ver con un tema histórico, como probablemente muchos ya lo sabrán, jacobino ¿y cómo se llama? Jacobinos y... Qué bueno preguntarle a un profesor de historia ya esta parte. Bueno, sí, es que estoy como pensando en bolcheviques y bolcheviques, pero no en jacobinos no, y... Pero ahí tendríamos una misión. Claro, pero era la asamblea. En la época de la asamblea, cuando se ponían a la izquierda o a la derecha en la asamblea. Claro, los jacobinos representan al sector de la izquierda. Exactamente. Que después fue reemplazado en términos de lenguaje con el tema de los bolcheviques. Están los mencheviques, bolcheviques y así eterno. Estaban en un lado de la asamblea, estamos hablando post-Revolución Francesa ya, o sea, como en los albores, pero ya ha pasado, ya ha estancado algunas cosas. Y obedecía a una posición particular en la cual se ubicaban unos y otros. Ahora, eso es bastante limitado en términos espaciales, definir políticamente, ideológicamente a alguien o algo en términos de organización o partido. Por tanto, se generan definiciones políticas a partir de eso. Y las definiciones políticas con las cuales contamos... Girondinos. Los girondinos y los jacobinos. Gracias, Rosilva. Este cabrón podría ser profesor de universidad. ¿Cierto? Creo yo. una universidad estatal, ya que reciben cualquier por cosa. Por eso estoy así. Bueno, el caso es que esta definición espacial, por lo demás, me estoy refiriendo a qué lugar de espacialmente se ponía cada uno, empieza a ser definida políticamente con lo que se considera en términos teóricos, ideológicos, entre comillas, y quiero poner esto bien entre comillas, padres de las corrientes revolucionarias, porque el tema de ese paternalismo es medio complejo también. Recuerdo una nota que dice el padre del anarquismo Bakunin, y eso generó una polémica tremenda, porque una pelotudez decir eso. Pero entre los fundadores de este pensamiento revolucionario moderno, estoy hablando de Marx, estoy hablando de Bakunin, estoy hablando de Proudhon, Engels, qué sé yo, y hay una definición característica. Y esta definición tiene que ver con una cosa que constituye en este imaginario ser de izquierda. Y ser de izquierda implica necesariamente estar contra la explotación y quien explota. Nada más que eso. Mm. Ese es el principio fundamental. Y esa es la manera de no perderse. Porque habitualmente la conveniencia respecto de quién es de izquierda y quién es de derecha sirve al establishment. Entonces uno se pone en la izquierda de, o se pone en la derecha, o se pone en la camiseta tal o cual, y se supone que representa eso. Uh-huh. Y hay gente que entre la duda y en este relativismo que ha devenido en estos últimos siglos, se han generado grandes errores. Y se han terminado, qué sé yo, apoyando regímenes totalitarios pensando que son de izquierda. La izquierda está, en ese sentido, contra la explotación. Claro, exactamente. Qué buen concepto ese de estar, tener claro el pensamiento de que estás en contra del quien explota y de todo eso. Sí. Claro, hay una pequeña modulación entre por ejemplo, claro, las posturas así más marxistas que ponen el énfasis en la explotación y el anarquismo que pone el énfasis en la opresión, a pesar de que en ambos casos es la oposición ante ambas cosas, pues. Y de hecho justamente también ese tema de la opresión es la que entiende por qué en realidad una postura de izquierda jamás estaría a favor de un totalitarismo. Exactamente, o sea, de una verdadera izquierda. Una verdadera izquierda, en ese sentido. Entonces, la definición principal, para que nos vayamos ubicando en todo esto en términos históricos, es la explotación. Claro. De hecho, el texto del Capital tiene que ver con esa análisis en términos estructural, muy interesante, que tiene que ver con la forma en que se explota y con la cual se acumula. Entonces, la explotación y el explotador, por tanto, o quien explota, se convierte en el enemigo, particularmente en esta sociedad dividida en clases. Hasta ahí todo bien, y la mayoría de las corrientes revolucionarias recogen eso. Corriente revolucionaria definida en términos de izquierda. Después se van agregando ciertas cosas en esas mismas definiciones que implican que esto es parte de un sistema, y este sistema se llama capitalismo. Por tanto, es la explotación que genera el capitalismo, por tanto se consideran a sí mismos anticapitalistas. Por eso no hay izquierda que humanice el capitalismo. No, eso no es una definición de izquierda. Y después, en un avance teórico respecto a eso, estoy tratando de resumir un montón de cosas en esto, en un avance teórico respecto a eso, es el tema del imperialismo. Claro. Por tanto, la izquierda se considera, en términos de definición, anticapitalista. Y antiimperialista. Y antiimperialista. Eso en una definición de un eje central, que es estar contra todo tipo de explotación. Por tanto, la mayoría de las organizaciones definidas como izquierda tenían un principio, una declaración de principio fundamental, desde organizaciones de Liga de Justicia, desde Mutuales, desde que es la explotación del hombre por el hombre. Cualquiera que explote es mi enemigo. Nosotros estamos con cualquier tipo de explotación del hombre por el hombre. Después vienen definiciones mucho más amplias respecto al hombre y la mujer, o el ser humano como género. Es más, después de tipos como Murray y Bookchin, por ejemplo, no solamente se habla de este antropocentrismo, me refiero al tema de el humano con el humano, sino el entorno, la ecología social. Porque si miramos bien ahí, el marxismo no tenía pensamientos tan ecológicos como los tiene hoy día un nuevo pensamiento. Pero se van agregando cosas. Pero las definiciones centrales es contra la explotación y quien explota, de cualquier tipo de explotación, anticapitalista y antiimperialista. Ese tipo de cosas, que pueden ser definiciones básicas, sí, implicaba o implica, en toda una discusión hoy día, ser de izquierda. Claro, y ser de izquierda puede ser izquierda revolucionaria o izquierda reformista, o sea, porque hay varias izquierdas. Claro, o sea, una postura que a pesar de que apele al fin del capitalismo en un proceso etapista de 200 años, por lo menos es anticapitalista, en el caso, aunque por muchos unos reparos que tenga personales, pero se puede considerar de izquierda. Pero es raro y por eso es confuso considerar, por ejemplo, que el Partido Socialista, hoy en día, me refiero a esta época, se declare de izquierda. Porque en realidad lo que uno ve en el Partido Socialista, lo que uno ve en la postura así del Partido Comunista también hoy en día, Antonio Giddens, es una tercera vía. Exactamente, o sea, humanizar el capitalismo. Claro, efectivamente, mira, si hay que hagamos gasto social y todo lo demás. Por eso, toda esta vuelta, un poco, algunas personas podrán ser un poco rebuscadas, es para explicar una cosa que debe caer de perogrullo, que la definición que pueda decir a sí mismo Hernán Larraín es bastante antojadiza y que la verdad, en términos concretos y en términos bastante prácticos, importa bien poco. Ahora, en términos históricos sí tiene una relevancia no menor. Y esa relevancia no menor tiene que ver con... con que la UDI ha sido el partido, por lo menos en la historia reciente de las últimas décadas en Chile, el partido de derecha por excelencia. Entonces, escuchar al presidente de la UDI decir que él no es de derecha y que su partido no es de derecha y que esto ha sido producto casi de una caricaturización histórica, es a lo menos gracioso. Pero, insisto, la definición va mucho más allá de izquierda y derecha y hacemos este reconto teórico histórico para recordar que esa definición ha ido siendo nutriendo durante la historia y que va más allá del tema espacial de dónde estaban ubicados los jacobinos y los girondinos. Les dejamos ahí el audio, está en radiofrancia.cl en una nota para el deleite de ustedes. Pueden celebrar antes el Día de los Inocentes, que es el 28 de diciembre. No es una nota de la legal, no hemos sido hackeados, es así tal cual. El presidente de la UDI dijo que él no era derecha y la UDI tampoco lo era. Ahora, ¿qué es lo que hay? Hay una definición de cuatro partidos que están a medio morir saltando. La UDI, por el caso Penta particularmente y por este clientelismo y esta baja que viene incluso antes del caso Penta, en términos de militancia, en términos de base social y todo lo demás, ha ido perdiendo, sobre todo al final del 2000 llega bastante mal ya la UDI. RN, que ha tenido varios quiebres, uno de los más fuertes tiene que ver con la salida particularmente de Carlos Larraín, gran financista también de varias campañas de Renovación Nacional. El PRI, que no solamente se murieron sus miembros, particularmente uno en particular, que era el caso de Adolfo Saldívar, que ocupó la embajada argentina durante el gobierno de Sebastián Piñera, sino con escándalos de corrupción y un montón de cosas dentro de este partido regionalista que hoy día se suma a esta nueva coalición. Y Evópoli, que es una mala broma. Esos mal cuatro chiste, no invitaron a Amplitud. Los niños del Hay maíz, mucho odio con Lili Pérez. ¿Eh? Los hijos del maíz. De... Sí, es que como es de esta película, esos niños que ponen estos ojos. ¡Wow! Tremendo. Aprovecho de saludar a Luis Montes, que con quien vamos a estar conversando a propósito de una obra que está presentando en el Museo de Arte Contemporáneo y que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando hoy día, que tiene que ver con nuestra historia reciente. Y no tan reciente, si uno lo mira bien en términos más largos de la historia del país, que tiene que ver con esta obra que se llama Los Presidentes. Aprovecho de saludar, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, con menos frío que delante. Hacía como muy frío, como a las 5:30, 6, cargo el frío que hacía. Te sumo al tiro. ¿Escuchaste las declaraciones de Hernán Larraín? No, la verdad que me estoy sorprendiendo. Por favor. La vamos a poner de nuevo, solamente para que la escuches. Muchas gracias. Ojo, sin el himno de Amplitud, ya hemos escuchado a todos. No, oye, saludo a Elisa Monti, Pelusa, Rosilva, Pepedro, a la Pelusa, la saludé. Sebastián de Landazuri, vamos. Oye, mándanos por interno tu número, queremos saber qué pasó con Baradit. Hubo esta pelea, se batieron a duelo, llegó. Por lo que yo sé en Twitter. Katy Becker fue, la trataron de Gil, no sé. Llegó, supone, según fotos que puso Landazuri. Lo vi. Dijo que llegó y que no había nadie. Y según Baradit, no llegó ninguno. Por lo tanto, ¿cómo sabe que no llegó ninguno si no fue él? Es una de las grandes preguntas. Por lo tanto, creo que dieron de ganador a Landazuri. Yo, ¿en serio? ¿Por poco ahí? Sí. Yo desde que... Pero sí, yo creo que eso es para ser descubierto en la noche, yo creo. Sí. ¿Me lo perdí eso? Sí, no, sí. Eso es cosa... Una pelea no tuitera afuera de una librería, Ñuñoa, sí. No, todo muy... De tuiteros poco influyentes. De tuiteros poco influyentes. Pasemos a escuchar a... nuevamente los dichos de Hernán Larraín, esto ocurre el día de ayer, en contexto con esta nueva coalición. Es una firma de acuerdo de estas cuatro colectividades políticas para hacer una nueva alianza. Escuchemos a Hernán Larraín, presidente actual de la UDI. Debemos trabajar juntos porque Chile es más importante. Bueno, la vez que estuvieron más juntos con la Democracia Cristiana fue contra la Unidad Popular. Ah, sí, pero eso es otra historia y esa es la derecha. Yo no estoy hablando de la derecha, yo estoy hablando de movimientos nuevos. Yo no me considero una persona de derecha en el sentido de la derecha tradicional. Yo no formaba parte en ese entonces del Partido Nacional. Perdón, senador, ¿usted no se considera de derecha? No. ¿Por qué? ¿Le sorprende mucho? Sí, fíjese, sí. Pero no, lo he dicho muchas veces, pero... No, pero... Sí, yo tengo una posición... Porque usted es un senador de la UDI, que dentro del espectro de todos los partidos políticos que tenemos hoy día, es lo más de derecha que podemos tener, ¿o no? Pero eso es una imagen... ¿Usted lo mira como una caricatura? Ya, pero ¿usted lo mira como una característica mala, que yo le diga eso? Sí, yo considero que la derecha política tiene una mirada histórica tradicional con la cual yo no comparto en muchos aspectos. Hay cuestiones que valoro y sí Pero comparte coincido. Un partido político, pues, senador. No, pero es que yo no creo que la UDI sea un partido de derecha, como se mira normalmente en Chile a la derecha. Quizás la genialidad que tuvo Jaime Guzmán cuando creó a la UDI fue hacer un partido distinto, porque la derecha tradicionalmente representaba a los sectores medios acomodados, la democracia cristiana y los radicales a la clase media, la izquierda a los partidos populares. Y Jaime dice, no, vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer un partido que desde las ideas de la libertad, con un hondo sentido cristiano y por lo tanto de justicia, vamos a trabajar con todos los sectores, pero particularmente con el mundo popular. Y a mí lo que me seduce de este partido es precisamente eso, que desde un cierto ideario alternativo al socialista le podemos decir a la gente más humilde que los socialistas nunca le han resuelto los problemas a nadie, pero nosotros, desde las ideas de la libertad, con distintos matices, sí lo hemos hecho. El mundo ha progresado gracias a este ideario y no... Sí, nomás con Larraín. A mí, insisto, que me sigue llamando la atención que él considere casi un insulto, que como algo peyorativo ser de derecha. ¿Le molesta que le digan de derecha? Sí. Qué terrible eso. La verdad que tampoco es tan sorprendente. O sea, en realidad el discurso que se ha instalado desde hace ya, 30 años en Chile, es una desideologización de la política, una desvalorización del concepto de la política y dentro de ello también una desfiguración de aquello que hemos constituido como referencia. Y por lo tanto, me parece que es muy concordante respecto de una manera de tratar de instalar una suerte de discusión, una forma de discusión, que al parecer se tiene que construir fuera de esos marcos referenciales que al parecer en un momento eran tan claros, digamos, ¿no? Y eso yo creo que sirve para poder permear aquellas zonas donde se han intentado construir o reconstruir movimiento, lazo social en el fondo, ¿no? Yo creo que es difícil hacer una especie de mapeo en este momento de quién está ubicado en qué lado, ¿no? Entre jacobinos y, ¿no? Y que, por lo mismo, antes de que ingresara, hacíamos como esa revisión histórica de dónde nace esta definición de izquierda-derecha y dónde se empieza a nutrir en un momento teóricamente la izquierda con definiciones. Insisto, la izquierda en términos de corriente revolucionaria establece un principio, que lo que veíamos ahí, lo voy a resumir para no explicar todo lo que explicamos delante, está en contra de la explotación y quién explota. Lo demás tiene que ver con un tema espacial, dónde se coloca cada cual, si está dentro de un parlamento, en una asamblea o que tiene que ver con esa visión histórica de los jacobinos y girondinos. Uno está en un lado, otro, por tanto el que se pone acá, por antonomasia el otro pasa a hacer eso. Y ocurre, por ejemplo, pasa con nuestro Congreso. Se supone y asumimos por esta misma dicotomía construida durante el pensamiento de la modernidad que si aquí está la derecha, que podemos lograr identificar, por añadidura el otro tendría que ser de izquierda. Y no es así. Hemos dado cuenta probablemente ya en décadas y mucha gente que empieza con este discurso a decir como da lo mismo, quién es de izquierda y de derecha. Pero no lo dicen necesariamente, creo yo, por un tema de despolitización absoluta. Yo creo que incluso en el mundo hoy día está generándose una cosa como contraria. Pero dice, eso ya no nos sirve para poder decodificar quién es quién. No, claro pasa. Porque la verdad es bastante limitante. Y uno dice, bueno, la derecha votó junto con la izquierda. Y no es tan así. Pertenecen a sectores más o menos similares. Los proyectos de leyes que presentan son más o menos similares. De hecho, incluso es más. Hoy día cuando tú veías a sectores como Amplitud, a propósito de Lili Peri, y no voy a poner el himno, lo vuelvo a insistir, que a mí me gusta muchísimo por lo demás. Lili Pérez, por ejemplo, rompe esa dicotomía porque al final la última frontera que quedaba eran los temas éticos. ley de aborto, casamiento con personas del mismo sexo, matrimonio. Y que la verdad el mundo incluso corre el tema de izquierda a derecha, porque no tiene que ver con eso, incluso tiene que ver con un tema de sentido común. Lo ponemos acá en el caso de Chile, a propósito de la reina y en todos lados. El caso de Iguales con la reina, que incluso se manda un speech en un momento Pablo Salaqué cuando era alcalde de Santiago y dice, así da gusto hablar con gente homosexual, este tipo de gente sí. Y dice, bueno, igual tiene razón en el fondo, porque él expresa un sentimiento y una forma de pensar que tiene gente, así como, no, con los maricones no queremos nada, como diría el Pedro Lemebel en su momento, y como lo dice el propio Víctor Hugo y diría el Chelo Gay, con los maricones huecos no, pero con los homosexuales bien portados sí, porque al final no es un tema de fondo. De hecho, es más, les digo, el primer partido en presentar un candidato transexual o una candidata transexual fue Renovación Nacional. Sí. No le dejaron inscribirse en el problema en el registro civil, pero el primer partido en Chile en presentar un candidato transexual, así propiamente tal en la lista parlamentaria, fue Renovación Nacional. Lo que es llamativo, han habido candidatos para otro tipo de cargos, por ejemplo el caso en Valparaíso, pero a nivel parlamentario no había ocurrido. Y uno dice, ¡ay, la derecha está como progre! No, pero es que no es un tema de fondo. Pero ellos mismos argumentan no ser de derecha por ser progre. El caso más emblemático de eso es Velasco. Velasco es de derecha, o sea, absolutamente de derecha, pero claro, él dice que soy progresista, tengo estas ideas liberales, todo eso, y por eso dice que no es de derecha. O sea, que les da vergüenza. Es que hay un fenómeno, y que tiene que ver con esta despolitización. A ver, Andrés Velasco no se convirtió en un liberal de derecha ahora. Lo era cuando siempre era ministro de Hacienda. De hecho, lo era antes, cuando estaba en Expansiva. Hay gente que se compró un cuento de que no era de derecha y que por eso era un hombre de confianza de Bachelet en el primer gobierno. Era un tipo que tenía un régimen fiscal y que mantenía un orden. Y el hombre fuerte, porque recordemos que este país tiene un ministerio de Hacienda. Es una cosa muy rara a nivel global. En general, en el mundo hay ministerios de Economía, de Finanzas. No hay un ministerio de Hacienda, porque esa cosa nos demuestra que somos un fundo, po. Hay alguien que tiene el hacendado y tiene las riendas del poder. De hecho, todas las discusiones hoy día se discuten sin las pruebas de Hacienda. La Comisión de Educación, en la primera ley de inclusión escolar, la discutió la Comisión de Educación y la fusionaron con Hacienda. Y todos preguntaron, ¿pero por qué Hacienda? Bueno, porque así es Chile. Y el 90% de los casos, la Comisión de Hacienda lo discute aparte, sin ese tema de que se fusionó. Y después envía el presupuesto y le dice ya, al Ministerio X, le dice ya, usted puede negociar esto. Le pasa a Educación ahora, por ejemplo, a los profesores le dijeron, de esto no se pueden pasar. Y así se los dijo la nueva ministra Diana Alpiano. Entonces, Andrés Velasco participó en las primarias de la nueva mayoría. Salió segundo. Lo que no es menor. De hecho, el que tenía, entre comillas, ideas más progresistas fue Gómez. Y Gómez salió último. El tercero fue Orrego. Con la endogamia correspondiente. Colita chancho. Entonces, uno mira así como dice, bueno, ¿qué tan de izquierda? Y en un momento determinado la gente de la UNED descubrió que Andrés Velasco era de derecha. Y eso tiene que ver un poco también con los relatos que nos autoconvencemos y que nos dejamos que nos convenza. Yo siempre creo que gran parte de la dominación, como diría Steve Biko, tiene que ver con la mentalidad que nos instala y que uno mismo se instala. La mentalidad del esclavo. Esta cosa de que a veces no es que nos convenza, es que queremos ser convencidos. De hecho, queremos creer en un país distinto al que sabemos que es. Y hoy día lo que ocurre en el mundo es que eso ya está desapareciendo. El problema no hay solamente crisis de institucionalidad o de confianza en Chile, está ocurriendo en el mundo entero. Pero fuera de todo eso, no deja de ser chistoso y graciosísimo lo que dice Hernán Larraín. O sea, es despertarse en la mañana y te salen diciendo el presidente del partido de derecha, yo no soy de derecha, es malo ser de derecha y la UDI tampoco es de derecha. Es para reírse pues todo el día. De hecho, yo veo comentarios acá y todos lo toman casi como un tema humorístico. Estoy viendo el post acá y los comentarios que hay abajo de lo que publicamos es, ¿qué crees? Esto es una nota del diario La Legal. Dice, esto despertarse en la mañana con este chiste es tremendo. Así, es como que igual le subió el ánimo a mucha gente. Estoy leyendo textual lo que están diciendo. Mira, por ejemplo, Hernán Larraín dice que, bueno, en la derecha y la UDI tampoco. Dice, pareciera que la sacaron de La Legal, noticias del corte. Alguno dice, despertarse así es una alegría tremenda con este tipo de humor. parte de la historia que me perdí, dice, que la UDI es popular, solo faltó decir que la UDI fue inspirada por San Alberto Hurtado. A ver, entonces ahora, ahora son de izquierda, los comunistas son de derecha, los de extrema derecha, así como que nos van dando vuelta la chaqueta, la clase política de este país es la más chanta de América Latina. Supieran lo que pasa en otros países de América Latina. Porque ni siquiera tienen claro su ideario político. Chanta, ladrones y poco se sabe. De hecho, el comentario típico de todos los pueblos de los distintos países es esto solamente pasa en este país. Tú lo escucháis en Paraguay, lo escucháis en Argentina, lo escucháis, todos creen lo mismo de su clase política y tienen razón en el fondo. Dentro de esto mismo, y para hacer un enlace inmediatamente, Chile tiene un régimen presidencialista hasta el día de hoy. Se ha discutido muchísimo a propósito de un libro de Eugenio Tironi en su momento, que se llama El cambio está aquí, que tiene que ver con lo que ocurre en la elección de Ricardo Lagos con Joaquín Lavín, particularmente que estuvo a punto de perder Ricardo Lagos. Esto fue en 99. Y después hay otro libro que toma ahí con la figura de Michelle Bachelet. Y dicen, aquí hubo un punto de inflexión, algo cambió con el régimen presidencial. El presidente dejó ser el tipo en el Olimpo y pasó a ser alguien cercano, y eso tiene sus pros y sus contras. De una manera de criticar a Bachelet esa cercanía que en un momento se supone que tenía. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué saco a colación el tema del régimen presidencial a propósito de este ideario político? Porque precisamente Luis, escultor, tiene una exposición, una obra que tiene que ver con algo que está directamente relacionado con esa institucionalidad de nuestro ethos de país, que tiene que ver con la Galería de los Presidentes. Dentro de la Moneda existía una galería de los presidentes que, si bien entiendo, Piñera quiso restituirla. Después nos vamos a ir a esa parte, pero existía esta galería donde estaban los bustos de todos los presidentes. Entonces, no sé si saben un poco la historia de la Casa Blanca, que cada uno de los presidentes va dejando ciertas cosas y una manera de dejar un traspaso, un cuadro, desde Lincoln hasta... Como cuando uno sale de cuarto medio y regala un microondas para el colegio. ¿Una cosa así? ¿En serio regalan? Es que yo no tuve graduación, entonces como bien triste que me digáis que le regalan por un aguito. Dejan algo para el colegio. Sí. Pero esto es este, y esto era un busto de un presidente. Bueno, como se habrán enterado, la Moneda fue bombardeada. Me contaba alguien, a propósito de que tú venías, me contó una historia dentro de la Moneda. Sí, me imagino que tú habrás investigado y me podrás corregir si eso tiene algún asidero o no. Me dice, no solamente producto del bombardeo esta galería fue afectada, sino que miembros del GAP y gente que estaba ahí empieza a agarrar los bustos y los empieza a tirar a los milicos que venían en un momento determinado entrando a la Moneda. No era un tema particular. Y me cuenta lo siguiente y me dice, pero hay un busto que no tiraron. Le dije, ¿en serio cuál? Balmaceda, por respeto. Cosa muy loca, típico de ese simbolismo trágico chileno que ha marcado nuestra historia. ¿Es cierto eso? ¿O esa historia se cuentan y es parte de un mito que nunca vamos a saber si es verdad o no? Bueno, primero yo quiero agradecer la invitación. La verdad que me siento de nuevo como repitiendo un episodio anterior. La verdad que para mí la Villa Francia tiene un significado bien especial. Porque nos vamos a ir después de esa historia. Solamente lo voy a comentar en principio. Nosotros fuimos los autores, junto a mi padre y a un tío que es fue la persona que hizo el cálculo para la obra del monumento a los jóvenes que fueron ejecutados durante el régimen militar en la villa. Y la verdad es que la relación que tuvimos con la gente, con la comunidad de aquí, fue tremendamente cercana en un periodo, yo creo que hasta el día de hoy, nos recordamos con bastante cariño, ¿ya? Y por lo tanto venir de nuevo para acá es un agrado, digamos. Y también la verdad es que hace mucho tiempo que no visito el monumento, no sé ni siquiera en qué condición está. Bueno, después seguramente vamos a hablar un poco de eso, pero primero quería hacer esa nota para contextualizar un poco mi relación con este lugar. Agrego que el monumento con los detenidos desaparecidos de Villa Francia, que tuvo un aniversario hace la semana pasada, dentro de este contexto de represión política que desafortunadamente en el sector costó la vida de 15 personas. Exactamente. Bueno, yo creo que la exposición se trata justamente de esa ambigüedad, la ambigüedad de la historia, de cómo la historia se va construyendo con relatos que son más bien particularizados. A veces se ponen en ejecución maquinarias que permiten elaborar cierta discursividad a partir del relato histórico. Y la verdad que no solamente ese relato, el del Gap, botando los bustos y dejando el de Balmaceda. Yo sabía que era el de Pedro Aguirre Cerda. Pero para que así va cambiando la historia. Exactamente, yo creo que ese es justamente... De boca en boca. Justamente ahí está el asunto. Otros decían que era Allende mismo el que le había disparado a algunos, digamos, con la metralleta. La verdad es que no sé si hay algún relato total y completamente fidedigno acerca de esto. Y yo creo que eso abre una puerta a una cuestión que a mí me interesó mucho. Que este espacio, al parecer, se convertía como un lugar extremadamente lejano, mítico, como inabordable. O sea, como las historias que se tejían alrededor, los relatos que existían acerca de esto. Pero también es un lugar que, a pesar de mi cercanía con la escultura, yo aún no conozco. O sea, yo todavía no he podido entrar ahí. Y claro, eso tiene una particularidad porque yo he restaurado obras para La Moneda, digamos, ¿eh? Y tengo que decir también que no he pedido ningún permiso oficial para poder entrar, digamos. Pero la verdad es que no es un lugar que esté dentro del circuito, entre comillas, turístico que proporciona el Palacio a los visitantes, digamos, ¿no? Y eso nos pone con una distancia temporal, una distancia histórica, y por lo tanto nos permite encontrar en ese lugar un espacio que puede ser abordado, yo lo decía, metafóricamente. O sea, en realidad, tratar de acercarse a ese lugar desde el punto de vista de los significados que ahí acontecen, más que mediante la historiografía, en el fondo, ¿no? Como la historia de carácter oficial o académico. Pues la verdad es que yo ni soy historiador, ni pretendo que esta exposición se convierta en una clase de historia, ¿ya? Yo creo que en realidad uno se equivocaría si va a buscar respuestas de carácter histórico a una galería o un, en este caso, un museo de arte contemporáneo, en el fondo. Yo creo que lo más interesante de esto sería encontrar preguntas ahí, ¿no? O sea, preguntas como, no solamente sobre el cómo fue, qué pasó, qué ocurrió allí en verdad, en el fondo, ¿no? Sino también preguntarse qué significa lo que ahí pasó, ¿no? ¿Qué significa la destrucción de una serie de bustos? No en términos de patrimonio solamente, ¿no? O sea, perdimos, no sé cuántas, 10, 15 esculturas. En realidad yo no sé si la relevancia estaba ahí. Yo creo que la relevancia tiene que ver con que la destrucción de la Galería de los Presidentes coincide con un momento donde la estatura presidencial termina siendo fulminada, ¿no? Y una estatura presidencial que había sido construida míticamente en Chile, haciéndonos creer que básicamente nuestra historia se distinguía políticamente de la de otros países vecinos. Fondo, ¿no? De hecho, ese relato que se ha reafirmado durante los años se sigue diciendo que una de las distinciones que tenemos y una de las condiciones sine qua non que tiene Chile respecto a su estabilidad político y social tiene que ver con el régimen presidencial distinto al que tiene el resto de sí, claro, la mayoría del mundo. Y que uno de los grandes defensores fue el Partido Comunista, Corbalán principalmente. Lucho Corbalán. Sí, pues, sí, que de hecho sí decía justamente en una declaración conjunta con el Partido Comunista de Uruguay, decían, nuestros dos países son la excepción en América Latina y no vamos a tener la azonada ni los golpes que va a tener el resto de América del continente. Pero hay que ver cuál es la estrategia política que constituye esa acción, digamos, claro, porque finalmente lo que en el fondo es no esconderse, porque la palabra es peyorativa, sino que refugiarse bajo el paraguas de la historia, en el fondo, ¿no? Claro, la historia de alguna manera nos permitiría entender, o esa historia que no solamente el Partido Comunista, en ese caso Corvalán, sino que todos los otros debiesen defender, pretenderían proteger la integridad de la dimensión presidencial, en el fondo. Es la estatura presidencial la que se protege, no importa quién esté ahí. Exactamente. ¿No? La persona no tiene ninguna relevancia, es su estatura, es su dignidad. Y en ese sentido es que al verse la dignidad y la estatura fulminada, es que toda esa tradición que había sido un constructo también termina siendo fulminada, ¿no? No hay, yo cuando chico me gustaba mucho leerlo, no sé, leer diccionarios, ¿no? O enciclopedias, entonces aparecía la lista de los presidentes de Chile. Y siempre me llamaba la atención el paso entre Allende y Pinochet. Y en el fondo que ambos hubiesen sido considerados por la historiografía dentro de la misma estatura. O sea, y es una pregunta que yo creo que... De hecho, que... hubo generó harta discusión en términos de historia, en términos del libro. Recordemos que generalmente, por lo menos el libro de historia, hasta pasado ya final de los 90, 2000, Pinochet era considerado presidente desde el 80 adelante. Uh-huh. Hay una época una excepcionalidad. Legitimación. Exacto, que tiene sí. que ver con la Constitución de los 80. En algunas ya empieza a hablarse lisa y llanamente de dictadura. Entonces, uh-huh. por tanto, no tiene la estatura... De presidente con esta investidura institucional que es la presidencia de la República. Recordemos que esa institucionalidad lo que implica es que la persona en sí es una institución. Exactamente. Que es la que se defiende y se habla muchísimo, por ejemplo, con respecto al tema de hoy día a Bachelet. Respeto. Pero ocurre un fenómeno entre medio en este tiempo reciente que es el caso, bueno, de Lagos padre del Estado. Distinto a los primeros ministros, recordemos que los primeros ministros siempre son sacrificables. Acá la renuncia a un presidente no es algo que se espera a propósito de lo que ocurre con Bachelet y este entre comillas, rumor. Pero cambia completamente con Sebastián Piñera. Uh-huh. Y cambia de manera sociológicamente hablando, cambia tremendamente. Piñera era el tipo que tú hueveabas ahí. Y se auto-hueveaba. Uh-huh. Y empieza a hacer un plus de eso. En vez de ser un hándicap, termina siendo... una cosa que incluso genera cierto grado de nostalgia. Hay mucha gente que hoy día dice, con Piñera nos reíamos un montón. Y es verdad. Si lo uno echamos no, de menos. O sea, sí, no me gustaría verlo de presente de nuevo, pero, no, pero realmente uno veía las cadenas nacionales cuando sabía que eran vivos. Dice, ¿qué hueá va a decir Piñera? Sí. Y lo decía con esa convicción. Estábamos todos esperando que se mandaran con dos. Pero aún así, uh-huh. Por ejemplo, dentro del marco institucional, así de la gente que está a favor de la institucionalidad, todos condenaron, a pesar de que Piñera se unan a reír, de que Bielsa no haya saludado al presidente uh-huh. de la República. Pero aún la celebraron. Por ejemplo, esto ocurre con otro presidente, incluso con todo la crisis de legitimidad que tiene la actual clase política, incluyendo a Bachelet, que está dentro de un 25-26% de aprobación, sería un tema así como, oye, no. Pero con Piñera fue jocoso. Así como, Bielsa no le dio la mano. ¿Cachai? Que no le dio la mano Bielsa al presidente. ¿Y qué hizo Piñera? Como que miró para otro lado. Porque al final Piñera genera esta cosa. Ahora, mirándolo en términos más profundos y dándole una vuelta más allá de lo jocoso, dice... Claro, la institucionalidad de la presencia de la República se fue a la mierda. De hecho, muchos le critican a Piñera esta debacle de esta institucionalidad, porque era el tipo que salía jugando con una talla tonta, con un humor extraño, pero lo convirtió, le insisto, Piñera logra entender de que eso era un plus en vez de ser un hándicap del cual uno se ríe. Peña Nieto, los mexicanos se ríen mucho de Peña Nieto, pero un tarado. A Peña Nieto se le cayó ayer el pedazo de torta de su cumpleaños. Mentira. Es verdad. Está saludando a François Hollande en la marcha del 14 de julio y manda la cresta a su señora delante de todas las cámaras. Pero Peña Nieto, bueno, uno diría que tiene cosas más graves Peña Nieto en el caso México. Pero ocurre esto más encima en un fenómeno, insisto, de credibilidad a nivel global. No sé, ¿qué pasa con Lula, así como Obama, en su primer administración decía, yo quiero ser como Lula. Obama. Hoy día yo creo que nadie quiere ser como Lula. Hoy día Lula está siendo investigado por tráfico de influencia. El gran Lula. Entonces al final yo creo que lo que ocurre en definitiva es la caída de la mitología griega. Ya no existe este Olimpo. Por eso quizás uno hace o trata de hacer una lectura histórica, no es la razón en sí misma de la obra, pero genera lectura. Sí, es que yo creo que hay un componente que yo creo que es súper interesante, que tiene que ver con que la estatura presidencial, como tú bien decías, al parecer se tenía necesariamente que ver con la distancia. En el fondo, la cercanía y la personalización de aquella persona que ejerce un cargo, al parecer no se lleva bien con la manera en que nosotros pensamos, también por la distancia de cómo se debiese ejercer un cargo como la más alta magistratura, ¿no? Y yo creo que en eso hay una serie de medios que permiten que esa relación con aquel que es autoridad hoy esté total y completamente permeado en el fondo, ¿no? Sabemos casi todo lo que hace, todo lo que dice, no hay mucho secreto en el fondo, ¿no? O sea, tú le achacas un cierta más que responsabilidad, pero eso sería incluso hasta en términos peyorativos, pero que hoy día tiene que ver que el mundo ha cambiado y la percepción que tiene uh-huh. a través del tema de los medios. Por supuesto, yo creo que los medios tienen mucho que ver. Y en ese sentido, no solo... O sea, a ver... Yo creo que una de las cosas a que apunta este trabajo en particular, y yo creo que lo interesante son las resonancias, ¿no? No tiene que ver tanto la obra, sino aquí vamos a conversar un poco de las cosas que se desprenden de ello. Tiene que ver con que a partir de un hito histórico, o sea, evidentemente nosotros no tenemos muchos hitos históricos de la envergadura del 11 de septiembre, ¿eh? Y a partir de ese hito histórico, considerado entonces como un eje paradigmático, muchas cosas empiezan a cambiar. O sea, yo creo que para nosotros que trabajamos en la universidad, yo como académico de la Chile, percibimos cómo esto se ha transformado en su más amplia dimensión. O sea, no solamente en cómo se dan las relaciones adentro de la universidad, cómo ingresan los estudiantes a la universidad, las relaciones entre los profesores y los propios estudiantes a veces, ¿no? Todo se ha visto modificado y por lo tanto no hay ningún estrato que no se haya visto tambalear sus cimientos en el fondo, ¿no? ¿Y cambia eso, la obra y la creatividad con eso? Yo creo que sí, pero yo creo que también hay maneras de permear y de trabajar con aquellos elementos que al parecer son los que provienen del lado contrario, digamos, ¿no? Esta misma obra, ¿no? O sea, trabaja con bustos presidenciales, que es un tema que incluso nosotros conversamos con la comunidad aquí cuando hicimos el Monumento de Villa Francia, porque ellos lo que querían, o sea, lo que quería la comunidad era representación, en el fondo, representación de aquella lucha que se había dado aquí. Y claro, la verdad es que a veces eso también tenía que ver con modelos de representación que se anclaban en otro espectro político, en el fondo. Y por lo tanto, nosotros lo que propusimos fue hacer un trabajo de otra índole aquí. Lo mismo, bueno, yo repetía, o sea, son bustos presidenciales, por lo tanto es un vocabulario institucional, ¿no? Y con ese vocabulario institucional, permeando esa estabilidad de ese discurso, es la que permite poner en cuestión también esas estabilidades que están a nivel de la historia, en el fondo. Pero, por lo tanto, disculpa, sí. No, es que tú, una cosa que me llamó la atención respecto a lo mismo, es que tú planteaste que no era tu interés restaurar los bustos. No iba por allá tu cuento, no. Uno se pensó en un momento determinado, aquí, ¿qué es lo que pensó Piñera? Por eso te lo preguntaba en un momento determinado, que Sebastián Piñera pensó en algún momento determinado restaurar la Galería de Presidentes, sí. Por tanto, volver al mar, todos los bustos. No, ¿cómo eran? No, es que fue distinto, y eso está referido, creo que es fácil encontrarlo en prensa también, ¿eh? O sea, hubo un proyecto para poder reponer algunas imágenes de presidente, algunas representaciones de presidente, pero no a través de escultura, sino a través de pintura. Eso da un cierto marco referencial, en el fondo. No es que se quiera restituir aquello que alguna vez estuvo, digamos, porque francamente eso es imposible. O sea, justamente la dimensión, la estatura presidencial no puede ser repuesta como si aquí no hubiese pasado nada. No, por eso te lo decía, que tu planteamiento había sido de que eso no podía ser restaurado. Claro. Y que por lo mismo la representación que se puede hacer de eso tiene que ver con esa parte de la historia de lo que es. Más allá de esto de que, oye, mira, sabe que perdimos tal cosa en tal época del este, queremos que vuelva todo igual a como estaba antes. Claro. Entonces pongamos la galería como estaba, dejemos los bustos en el mismo lugar y digamos, hemos recuperado la historia. ¿Qué se hace con distintas cosas? Como los alemanes después de la guerra, que decidieron restaurar así prácticamente todo. O sea. De hecho, por ejemplo, a propósito de Alemania, donde también hay muchas cosas que se han vuelto, el tema del simbolismo, en donde tú vayas a zonas y tenías un tema de, por ejemplo, conversaba con alguien que venía llegando ya y me decía, claro, tú te encontrás con edificios, están todos pintados, grafiti, todo el tema, y al otro lado también el tema del holocausto, el muro de Berlín. Estáis como en una ciudad constantemente marcada por la tragedia de la historia, y nace arte de ahí. Incluso uno contraponiéndose contra el otro en términos del objetivo que buscan o lo que pretenden generar. Acá se ve poco. Se ve poco porque la historia es como, ¿por qué nos vamos a meter en ese cuento? Porque ¿para qué vamos a reabrir el día? Y bueno, entonces pongan un monumento ahí bien lejos y listo. Y se genera eso. Que el trabajo de la memoria, que es pelear con los propios demonios que trae uno mismo, uno no nace del aire, uno no es histórico, es producto de circunstancias, de dónde nace, para bien o para mal. Sí, de hecho, me acuerdo que en una conversación que tuvimos con Gabriel Salazar, él apuntaba que en Chile no existía la dimensión monumental. O sea, él, la verdad que él miraba la ciudad y la verdad que los monumentos no son abundantes. No. Los más, yo diría que los dos más importantes son muy interesantes. Yo los he estudiado mucho, los dos. Uno es el Mont Varas, el que está frente a tribunales de justicia. Ya. Y el otro es, diría que el Balmaceda, sin lugar a dudas. Y son monumentos que se responden históricamente. O sea, lo que yo logré encontrar es que el monumento Balmaceda sería de alguna manera una respuesta al monumento al Mont Varas. Y esto es bien interesante porque los dos son columnas. Y el proyecto original del Balmaceda pretendía poner al presidente sobre la columna tal como está Mont. En el fondo era una pelea de carácter político que se expresa monumentalmente. Y que marcó parte de la época de la historia de nuestro por país. Por supuesto. Enfrentamiento, o sea, caudillo y cambullones. Y yo creo que ambos presidentes referencias para aquellos, digamos, facciones políticas que se constituyen como derecha e izquierda posteriormente, digamos, ¿no? Yo no, en ese momento yo creo que todavía no estaba muy claro a finales del siglo XIX, ¿no? Pero sí que posteriormente Balmaceda se constituye una referencia para la izquierda, mientras Mont es una referencia para la derecha, digamos. Pues son monumentos que son dialogantes, pero no tienen una estatura, una envergadura monumental como podríamos encontrar en Ciudad de México o los monumentos que podemos encontrar en Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, hay una manera de entender la ciudad distinta y por lo tanto la expresión política en la ciudad desde el arte. Yo creo que puede ser que esté un poco en deuda, en el fondo, ¿no? La verdad que los monumentos, los espacios de memoria, o sea, el memorial tiene otra lógica al monumento, justamente el memorial trabaja desde otra perspectiva, que aun cuando sea oficial, aun cuando esté amparado bajo la estructura institucional, no recuerda al heroísmo constituyente del Estado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, el monumento es constitutivo del Estado, ¿no? Y probablemente el memorial tiene que ver más bien con la historia, con la historia y no con esa historia oficial rescatada brillantemente en los libros, en el fondo, ¿no? Sino que con yo no quiero ocupar el término vencedores y vencidos porque la verdad que no me gusta esa lógica, de hecho, ¿no? Maña de que exista. Sí, pero lo que pasa es que al día de hoy, ¿quién es vencedor y quién ha sido vencido? En el fondo, yo creo que eso también es parte de una discusión que hay que elaborar, digamos, ¿no? Puede ser que alguien lo tenga más claro que otro. Yo creo que hay vencido y hay vencedores claramente. Lo que no estoy convencido y que probablemente en algún momento determinado se nos quiso convencer, sí, por ejemplo con el caso de Fukuyama, es que la historia había terminado. Claro. Por tanto, este relato, este cuento se acabó, ganaron uno, perdieron otro. Yo creo que no ha terminado. Sí. Eso es un poco la esperanza ahora. Sí. Pero lo que pasa es que yo estaba pensando en una... no quiero equivocarme si la idea no es de Benjamin, ¿no? De la historia la escriben los vencedores, en el fondo, ¿no? Pero de Walter Benjamin. Sí, pero después hay otra relación con el arte que la propone Adorno cuando dice que no se puede escribir poesía después de Auschwitz, ¿no? O sea, una vez que estos acontecimientos, estos hitos referenciales paradigmáticos sobre los cuales no nos podemos despegar. Y la realidad te demuestra que se terminó haciendo poesía después de Auschwitz. Sí, claro, es que justamente ahí, porque básicamente la respuesta es que el silencio ensombrece el acto histórico. O sea, quedarnos callados respecto del acto del acontecimiento histórico, lo único que hace es dejar las sombras sobre ello. Y en realidad a mí lo que más me interesa es la reflexión. Ahora, mi trabajo en particular no solamente se referencia en el 11 de septiembre, ¿no? O sea, hay una parte que trabaja ahí. A mí me interesa la historia. O sea, me interesa la historia, yo creo que en su más amplia dimensión, porque yo creo que el pasado nunca termina de pasar cuando hay ecos que reverberan hacia el presente. Y a veces nosotros tratamos de pensar desde el presente que la historia es algo así como fabulística, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, nos otorga enseñanza, ¿no? Uh-huh. Y a mí la verdad que más que enseñanza me ha otorgado sorpresas muy, muy tristes también. O sea, me invitaron a hacer una obra para... la sección que tiene el Bellas Artes en el Mall Plaza Vespucio. Yeah. Un lugar que es complicado, digamos. Sí, y que tiene tremendamente. Y la verdad es que yo, bueno, más allá de plantearme ideológicamente el asunto, lo pensé como una oportunidad. En el fondo dije, bueno, hay algo que tenemos que aprovechar aquí, debe haber alguna relación contextual que yo pueda aprovechar. Y claro, el mall está instalado en el 14 de Vicuña, donde nace la calle Walker Martínez. Walker Martínez era un político, tenía participación en política, que en ese momento, en el 1891, estaba exiliado estaba arrancado, digamos, uh-huh. de Balmaceda, porque estaban conjurando contra el gobierno, lo cual terminó siendo la guerra civil que se declara, si no me equivoco, agosto-septiembre. Sí. Pero el asunto es que yo siempre había pasado hacia el fondo de Santa Sofía de Locañas, que está un poco más arriba, terminando Joaquín Martínez, y había una cruz. Y encuentro que la cruz esa recuerda a unos jóvenes ejecutados, ¿ya? Ahora, la historia es muy confusa porque los ejecutados eran unos chicos jóvenes que estaban conjurando contra el gobierno de Balmaceda y que finalmente son sorprendidos cortando los puentes por el propio ejército que estaba a favor del presidente. Y estos tipos fueron masacrados, básicamente, ¿no? O sea, los fusilan, los queman, los descuartizan y después, al parecer, le entregan los cadáveres a las familias para que alcancen entre los restos a reconocer quién eran de sus deudos. Lo cual terminó siendo un descalabro político porque termina desequilibrando. Eso fue Orozimbo Barbosa, si no me equivoco. Sí, exactamente. Sí. Sí. De hecho, eso cambió el carácter de la guerra civil. Definió, en el fondo, definió el conflicto. Y eso estaba pasando ahí, no a metros, pero sí cercanamente. La gente sí sabía lo que era Locañas, que era el nombre de la pieza. Habían ciertas referencias, había un textito, qué sé yo. A ver, sin importar si la gente alcanzaba a descubrir lo que ocurría ahí, habían ciertas señales para que la gente se pudiese preguntar nuevamente. A mí me llamó mucho la atención entender esta masacre como una especie de continuo. O sea, de hecho, se trata de hablar, por ejemplo, del ejército como una especie de discontinuidad. No son un ejército que se ha ido renovando en su propia tradición. Es más, dicen que en 1891 se produce un corte en el ejército y donde asume verdaderamente su tradición prusiana, que es la que continúa hasta el día de hoy. Pero la verdad es que... Y uno encuentra incluso más atrás ciertos índices respecto a eso. Claro, pero son parte de estos mitos fundacionales. Exactamente. Que están generando. Y esa como la historia necesita de líneas de continuidad. Y eso es historiográfico, en el fondo. Eso es parte de la disciplina. O sea, bueno, ¿con qué libertad me puedo meter yo ahí? Justamente con no pertenecer disciplinarmente a la historia, ¿no? Uh-huh. O sea, y justamente entender que esas relaciones, como te decía, reverberan y son ecos conducidos. Y uno puede entender ahí que, al parecer, hay otro tipo de continuidades, ¿no? Hay otro tipo de continuidades, por ejemplo, en la atrocidad. ¿Te fijas? No sé, la referencia a la represión de los movimientos populares, por ejemplo. O sea, había un historiador que escribía un capítulo que se llamaba La historia nacional de la infamia, ¿no? No sé si alguna vez lo... Uh-huh. Entonces, creo que estaba en el Clinic, me parece. Entonces, es como que efectivamente parece ser que sería fácil rescatar algunos antihéroes, ¿no? Que han conducido algunos de los menos brillantes. De hecho, está lleno la historia. Que este último tiempo hemos tenido la oportunidad también de rescatarlo, cuando se empieza a cuestionar lo que es la historia oficial, no solamente acá, sino en varias partes, donde se empiezan a contar esas microhistorias, los microrelatos, y se empieza a rescatar parte de... Yo una vez me pegué muchísimo con una frase, tanto que la rayamos, me acuerdo, y la veíamos todos los días, con un grupo de amigos, de compañeros, de organización, teníamos una sede, entonces... Le pedimos a una amiga que era pintora y artista que nos hiciera un mural. No era el típico mural de la izquierda, una máquina así, todo muy, muy, muy android y todo el cuento. Tenía un rollo, una tipa muy, muy brillante. Y había una frase que yo me rayé con esa, que tiene que ver con el 18 Brumario de Marx, porque creo que es parte de lo que uno es. Todas las generaciones muertas oprimen como una pesadilla el cerebro de los vivos. Yo creo que es tan potente eso, que tiene que ver con la memoria, pero tiene que ver con el presente y tiene que ver con lo que uno es. Cuando uno entiende que de verdad es producto de esa circunstancia, la historia, lo que hoy día tenemos, viene de una historia, y viene de una historia que venía de otra historia y venía de otra historia, que las cosas no nacen de la nada. Uno de los problemas probablemente de eso... era precisamente vivir en Chile y que parece que hay un antes y después de Cristo, entonces el 11 de septiembre marca todo, entonces cuando toda la ley de política, no hablemos del golpe, pues, hay política mucho antes de eso, hay movimientos populares mucho antes de eso, y ocurría constantemente. Entonces tú estás en una casa cualquiera, empiezas a hablar de política, no hablen del golpe. ¿Y por qué ese hito? Es lo que cae como un mazazo tremendo. Y, por ejemplo, poco nada se hablaba de Balmaceda, lo que había pasado en un momento con liberales conservadores. Y interesante, Balmaceda, porque Balmaceda es justamente la memoria histórica la que habla de un Balmaceda de izquierda, pero si uno analiza, de hecho, la misma época de Balmaceda, Balmaceda fue el primer represor de una huelga general en el país. Que así de simple, o sea, es que obedece también vuelvo al mismo, a los contextos históricos. Por supuesto. O sea, si uno mira a Simón Bolívar con la mirada que tenemos hoy día, probablemente bueno, un dictador, como lo planteaba el propio Marx en ese tiempo. Entonces, pero uno lo ve en ese tiempo y era bastante adelantado. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, por eso hablaba de las construcciones históricas y que son, yo lo llamaba como lecturas interesadas, en el fondo. O sea, son lecturas que uno claro. O apropiaciones. Entonces me acuerdo que había un mural donde Allende estaba dando un discurso, y estaba la imagen de O'Higgins, Balmaceda y Allende, o sea, la continuidad estaba ahí. Uh-huh. Y si te fijas después, lo que hace Pinochet es que... apropiarse a O'Higgins. Sí, se apropió a O'Higgins, pero también restituye a Portales. O sea, claro. El espíritu portaleano, ¿no? Es aquello que de alguna manera se... Muchas gracias. Constituye el ideario del gobierno militar, o sea, creer que efectivamente podían hacer una reinstitucionalización, una refundación del país. De hecho, lo hacen. O sea, la élite empresarial y política de este país, yo recuerdo para la campaña presidencial de Michelle Bachelet, cuando dirime este padre en el Olimpo entre dos hijas y Soledad Alvear, que había sido la jefa de campaña del éxito de Ricardo Lagos, y decide por Michelle Bachelet. Y en una entrevista a Soledad Alvear le decía cuál es el político que admira. Y ella no titubeó ni un segundo, digo, Portales. Y uno dice, oye, qué facha este. Pero si uno le pregunta a varios, ojo, en todo el espectro político, digo, Portales. Y que se conoce muy poco, de hecho muy poca gente sabe que Diego Portales terminó muy mal. Sí. Terminó con este lugar común que es el pago de Chile, y que en definitiva algunos es que no se retiró a tiempo. Se lo terminaron echando, pues, sí, bueno, así de simple. Y en la mala, ni siquiera en la buena. Pero ocurre con... Yo creo que hay una cosa muy provinciana en Chile... entonces, por tanto, los buenos relatos uno siempre los encuentra en estas zonas como la Chingana, en estos sectores más menos oficiales, porque en definitiva se cuenta una historia, el relato del Cahuín. Es que ahí hay un punto que a mí me parece que es súper interesante en esto y que tiene que ver con la historia de Portales en particular. Por este trabajo en la restauración de obras, me tocó subirme al Portales que está frente a la Moneda. Yo en el fondo yo perseguí el Portales mucho rato. Uh-huh. No encontraba dónde estaba el busto Portales que estaba en la entrada del edificio La UNCTAD, después Diego Portales. Uh-huh. Y lo encontré, digamos, en la Cámara de Comercio. Ahí estaba el busto que estaba ubicado en la puerta, en la subida de la escalinata. O sea, que era una figura que para los que vivimos esa época era bien... pregnante, digamos. A partir de Portales era un lugar tétrico. Para nosotros se transformó eso. O sea, yo tengo un texto que escribí hace un tiempo atrás donde el relato era completamente distinto, porque yo era relato a mi mamá. Uh-huh. Y mi mamá había visitado eso con mi abuelo, que había sido que era regidor en ese momento, visitaba Santiago y sabía la tensión política, y me decía, yo no sé si alguna vez más voy a poder sentarme aquí. O sea, de un logro de los trabajadores, o sea, claro, del país, o sea, pasó a ser el lugar del régimen. Vamos a pasar a sentarnos acá, porque yo no sé si alguna vez más vamos a poder volver a sentarnos aquí. O sea, ese relato de hogar, de aquello hogareño, se transformó en aquello monstruoso donde los jóvenes que alguna vez bailaron en los salones del edificio pasaron a ver cómo se instalaba ahí el gobierno militar, digamos. Pero fíjate que el Portales... Yo me había dado cuenta que se había cambiado tres veces de lugar, ¿ya? Dos o tres veces de lugar por lo menos después de la ampliación de la construcción de la Plaza de la Constitución y tal. Y cuando logro subir, yo ya tenía referencias de la historia porque un amigo fotógrafo me había mandado unas imágenes cuando yo estaba haciendo la tesis en España, más o menos como el año 2002. 2002-2003, me mandó la foto de la mejilla izquierda del monumento Portales donde se haya incrustado un balazo. O sea, tú de abajo solo tú lo puedes ver, o sea, no necesitas escalera para subir. Pero yo pude subir. Y me encontré que no había sido un balazo. Tiene seis balazos. ¿Ya? Y bueno, la verdad que hay uno que no me interesaba tanto porque era más bien cercano al brazo, pero la cabeza tiene 5 entradas de bala. ¿Ya? O sea, lo que nosotros queríamos hacer con esto era hacer una locura, digamos. O sea, lo que a mí me hubiese gustado es poder periciarla y ver qué tipo de arma la perforó y si encontramos algún casquillo reventado al interior, porque efectivamente el bronce debe tener unos 8 o 10 milímetros. Uh-huh. Y yo, claro, hice unas pruebas con una pistola que teníamos en una parcela. La parcela está el taller. Y es imposible que... Usted tiene que ser un fusil. Tiene que ser un fusil. No puede perforar 8 milímetros, eso no es imposible. Uh-huh. Por lo tanto, la historia que se tejía era que... parece ser que ese día fue el día de la furia contra aquellos símbolos oficiales, porque ya la galería de los presidentes se supone que son los miembros del GAPLO que las votan. Mm. Y esto al parecer que fue un francotirador el que le pudo dar. Ahora, 5 balazos en la cabeza, increíble. Buena puntería. Claro. También. O una lluvia de balas y ya. Claro, o puede haber, pero claro, porque puede haber habido alguien ahí. La historia de las naciones, la historia de... Y siempre hay un momento en donde los símbolos, el antiguo régimen, pasa a ser el enemigo del nacimiento. Yo siempre cuento una historia que me la contó un profe, porque es la única matanza de ricos en la historia. Entonces, era maravilloso escuchar ese relato, que era la matanza del puente de la Vendôme durante la Revolución Francesa, que fue llevada a cabo por el Comité de Salud Revolucionario de la época. Y mataron así una cantidad enorme de aristócratas, así como tirándolos para abajo el puente, así no era lindo. De hecho, posteriormente uno ve texto en la Europa post-revolucionaria y era el horror. La Revolución Francesa no podía ocurrir nunca más porque es la cosa más horrorosa que había ocurrido en la historia. Pero es precisamente lo potente de ese relato, porque lo que intenta es romper con el antiguo régimen, el ancien régimen. Pues se hasta pone año cero, si cambia el calendario, si es todo. Hegel hace una lectura interesante. Pero cuando uno lo mira... porque lo vamos a llevar a algo más actual. Ocurre este tipo de fenómeno para llevarte también dentro de los trabajos que hay hecho. Yo no sabía que había estado detrás, por ejemplo, tú eres académico también de la Universidad de Chile, en una cosa que fue icónica para uno que también estuvo presente, pero estábamos reporteando y todo lo demás, en el 2011 cuando aparecen estos martillos de The Wall, de la película de Pink Floyd. Y fue notable, o sea, porque... Mucha gente tiene un rollo con el tema, las tomas llevarán a algo, ¿no? Mira, fíjate que no sé, pero yo en toma había una creatividad enorme. En toma que ido se le ocurren las cosas más locas y que se llevan a la práctica. Y durante el 2011, que hubo muchos periodos de toma, en varias tomas, por ejemplo la FAU, en distintas, qué sé yo, se empieza a generar esta creatividad. ¿Qué podríamos hacer? Y empiezan a salir cosas que terminan siendo impactantes. Y terminan convirtiéndose en símbolos de movimiento. Y con The Wall pasó una cosa muy loca, porque tenía que ver necesariamente con el tema de la educación y con lo que se quería romper. Más encima, este muro, que a la vez está construido de ladrillo, el ladrillo precisamente de Pinochet y los Chicago Boys. Entonces, una cosa bien... A ver, yo creo que ahí hay primero, hacer una pequeña diferencia terminológica, ¿no? Porque, en el fondo, para mí, lo que es realmente creativo no son las tomas, sino son los paros. Porque en ese sentido, lo que no ocurre es una distanciación respecto de aquellos que somos profesores y que, sin embargo, como se dio el 2011, podemos trabajar conjuntamente en pos de ciertos objetivos que en ese momento yo creo que eran bastante transversales. Uh-huh. ¿Ya? Al contrario, cuando hay una toma, los académicos quedan fuera, digamos, como si nosotros fuéramos parte del problema, en el fondo. Y irónicamente, tomas que sí, reivindica la triste mentalidad. Sí. Exactamente. O sea, depende de la toma, porque sea como sea, los académicos son parte de ese establishment, sea como sea. Ahora, hay toma y toma. Yo hago esa reivindicación del espacio de toma porque precisamente está el paro, pero generalmente mucha gente no va a los paros. En la toma se es dueño de... Quiero explicar esta parte porque me acuerdo que hicimos un trabajo con tomas de estudiantes secundarios y que tenía que ver con un tema psicológicamente muy fuerte. Después tenían que volver al colegio. Entonces tenían que volver a la sala donde dormían, sí. Tenían que volver al baño donde pasaron muchas cosas. Entonces al final era como, esta era mi casa y hoy día tengo que volver a esta normalidad. Y a los cabros les costó, acá les costó muchísimo volver porque acá tampoco los pescaban los grandes medios. La gente estaba preocupada de lo emblemático. Entonces ese espacio donde, me acuerdo que en la madrugada al lado de un fogón, era la creatividad. Yo he visto pocas veces tanta creatividad en ese espacio. Coincido contigo que los paros generan este encuentro, sin duda. Sí, es que, a ver, yo creo que justamente tiene que ver con lo que decía en un principio, la verdad que tiene que ver con aquel lazo social, porque finalmente la universidad es un lugar donde eso puede ser construido aún. Y nosotros hemos estado haciendo una investigación de cómo esto se transformó, cómo la universidad se transformó desde antes del 73, durante los 80, y qué le ocurrió ahora, en base a una figura que es la figura del maestro, ¿no? Ya. O sea, en realidad, ¿cómo? Sí, claro, exactamente. Yo creo que está muy bien que se discuta acerca de eso, porque finalmente aquellos profesores que pudieron quedarse dentro de la universidad y que finalmente adquirieron esa envergadura, esa investidura de maestro, eran aquellos que efectivamente no podían prometerte nada, porque no había ni campo laboral, ni campo académico que poder heredar, pero sin embargo habían recompuesto un lazo social bajo su cuidado, su paraguas. Y eso nosotros nos fuimos dando cuenta que se daba no solamente al interior de la Universidad de Chile, entre sus ruinas, digamos, también en otras universidades. O sea, y eso era, y yo creo que la gente, a ver, habría que preguntarles a la gente que vivió los años 80 y cómo percibió esa figura, ¿no? Ahora yo creo que yo creo que como estudiantes me interesa mucho tener ese nivel de cercanía, no solo cercanía reflexiva, también productiva. Pero las clases que yo tengo con ellos son clases casi de uno a uno. Somos dos profesores en el aula con 6 alumnos. Eso es una, la verdad que ese lujo lo podés encontrar en Alemania, yo creo. 45 y exactamente, 50 estudiantes. Nosotros somos dos profesores que trabajamos con 6 alumnos en un taller de residencia donde ellos tienen todo el año para poder ocupar ese espacio para producir obras de arte, para poder trabajar en sus proyectos. Por lo tanto, es un lugar propicio para poder establecer este diálogo cercano, directo. Y fíjate que el año 2011, bueno, yo estaba casi recién ingresando a la universidad, yo tenía apenas un año, yo empecé el 2010 a hacer clases. Y tengo que decir que yo he tenido un viaje, yo llego de España y me encuentro con esto ya en ebullición, digamos. Yo había estado haciendo una actividad súper importante en la escuela, que fue la traída de un artista español, Fernando Sánchez Castillo, que es un tipo tremendamente potente que trabaja en el vínculo entre cultura, política, historia, donde también había estado Salazar trabajando conjuntamente con nosotros, Carlos Osa. Y yo me voy para afuera y esto revienta aquí y yo vengo a aterrizar aquí en esto, en una movilización absoluta, digamos. O sea, yo me alcanzo a integrar a un trabajo que ya se había hecho dentro de la escuela, que fue el guanaco, un guanaco de cartón. Que se quemaba después, sí, me acuerdo. Claro. Era un guanaco, que me acuerdo que era como estar, a ver, no sé, porque estaba lleno, era como cartón, digamos, ¿cachai? Estaba, te metías ahí dentro, los cabros lo llevaban en anda, y tenían habían hecho una especie de, con los extintores, tenían unas salidas de gases, bueno, entonces la gente alucinaba con esta cuestión, pero no sabía, era el primero, o sea, la cuestión más relevante porque fue el que empieza. Yo en ese, por ejemplo, no participé. Yo no participé porque no estaba. Fui a la marcha, acompañamos a todos los profesores no solamente los profesores, los ¿cómo se llama? Los auxiliares, el personal de apoyo de la universidad y los estudiantes, estábamos todos. Y cuando prende eso, empiezan a salir otros trabajos más que se preparaban porque las marchas eran casi semanales. Entonces se hizo un taller, sí. O sea, informal, donde participaban algunos profesores y algunos estudiantes. O sea, la verdad es que, y tampoco era que uno tuviese que estar inscrito, ni pagar una cuota, ni... Era voluntario. La verdad es que mi aparición puede haber sido en 2 o 3 trabajos puntuales de una totalidad de unos 10 o 20, qué sé yo. Pues. O sea, había uno que hicieron un carro romano donde Piñera iba arriba empujado por unos esclavos. No sé, un Transantiago donde aparecían las figuras de los políticos. Está el ministro de Educación, ese claro. Tiempo, sí, me acuerdo. ¿Qué otras más? A ver, bueno, y otras acciones laterales que nosotros íbamos haciendo, por ejemplo, también estaba referido a eso por ahí, cuando un gobernador dijo que todos estos delincuentes que salían a la calle a romper y qué sé yo, eran hijos de familia mal constituida, probablemente. ¿Cómo olvidarlo? Claro. Sí, entonces, fue discusión familiar también, nosotros, ser hijo... de padre separado. Claro, ¿no? Sí. Entonces nosotros fuimos a hacerle un homenaje a nuestro padre de la patria por haber sido un hijo sin amor. El guacho Higgins. Así que partimos con una corona de flores, con los colores rojo y amarillo, donde decía hijo sin amor, y se lo fuimos a poner ahí al monumento donde está acompañado de su amigo San Martín, que lo acompaña en la eternidad, digamos, ¿no? En la eternidad del monumento. Por lo tanto, esas acciones pequeñitas también eran parte de esta cuestión. Y yo creo que ahí había una especie de concordancia, de energía, de trabajo conjunto que siento que ha sido difícil de reflotar, ¿ya? Quizás son otras circunstancias, hay otra mecánica que se ha ido dando dentro de la universidad con algunos otros conflictos anteriores que han impedido que este año, donde la discusión se está haciendo, la universidad y el movimiento generado por los estudiantes dentro de la propia universidad tengan una voz más protagónica. Y esto es porque efectivamente, a mi entender, han habido conflictos particularizados que han ido comenzando a emerger, que no han permitido la configuración de una especie de transversalidad. De hecho, las demandas han sido más locales. En el caso de ustedes, por ejemplo, también el caso, por ejemplo, del ascensor y de infraestructura también de la sede del centro, que es bien grave. Que es lógico, claro. Es lógico. O sea, si en realidad, como yo se lo decía a mis alumnos, la verdad es que nadie con dos dedos de frente puede estar en contra de esas demandas. Yo creo que la universidad... Pero hay gente que no tiene dos dedos de frente. Sí, pero no creo que dentro de la universidad, o sea, sinceramente, por lo que nosotros hemos... Claro, puede o sea, ser, sí. Nosotros, ¿quién más que aquellos que han pasado 20 o 30 o 40 años en un espacio y que saben perfectamente cuál es la situación deficitaria, especialmente en la diferencia que se establece con otras facultades de la universidad? O sea... ¿Cuál es tu visión de la academia, de la universidad, a propósito de que se habla mucho de la educación pública, se habla de universidades públicas, se habla de universidades estatales? Que uno puede decir, bueno, son eufemismos, no, porque pues, la verdad de estatal queda poco, nada en términos de financiamiento, obligado a privatizar o externalizar un montón de cosas, donde uno ve que esa universalidad, te lo planteo así, hoy día para pa un chico de acá es bastante difícil entrar a la Universidad de Chile, probablemente más que antes. Sí. Y eso tiene que ver por los cortes, por lo que pasa con el tema de la PSU y los que tienen buena preparación, incluso pagar un buen preuniversitario para eso. O sea, yo recuerdo mediados de los 90, 2000, la cantidad de preuniversitarios populares va a tratar de romper eso. De hecho, hagamos algo, sí, un preuniversitario popular, y se genera, hoy día están ya más de capa caída eso, pero porque se convirtió realmente en un filtro muy fuerte en términos de élite, incluso probablemente... en área ligada más al arte, porque que un cabro acá, uno mismo, sabe que me quiero dedicar al arte, bueno, estáis piteados, estáis mal. Estudia algo que te deje plata y después dedícate al arte, pinta, no sé, cómprate algo. Hácelo por hobby. Pero eso termina afectando a un país completo, porque empieza a haber limitaciones, por ejemplo, donde incluso expresarse. Sí, pero yo, a ver, debo decir en favor de la universidad... o por lo menos en favor de mi experiencia universitaria, que los alumnos, no me gusta mucho hablar de alumnos, los estudiantes más interesantes y más trabajadores y que por lo tanto han obtenido resultados para mí más fructíferos, no han sido aquellos que vienen de una situación económica privilegiada. No voy a hablar de ninguno puntualmente, pero claramente ellos saben que han contado con el apoyo no solamente mío, sino de sus otros profesores, para poder romper aquella barrera que efectivamente se instala en todos niveles de este país, donde las relaciones de otra índole son las que permiten el éxito en carreras que debiesen ser total y absolutamente meritocráticas, en el fondo, ¿no? En relaciones sociales, posición, capacidad de vinculación con el medio... Esas cuestiones evidentemente no las aporta la tradición familiar en este caso. Y esa experiencia sí me ha tocado en la universidad. Y ojalá la universidad fuese aún más permeable. Pero me parece que lo más interesante de esto es que sea un lugar de encuentro, donde no debiese estar solamente representado un estrato socioeconómico o político o de otra índole. Ahí venía esa universalidad. Exactamente, pero sinceramente nosotros hemos tenido, primero, la universidad tiene el ha considerado el espacio autónomo de la sala de clase como un universo absolutamente respetado. O sea, la verdad que nosotros sentimos que nuestra autonomía nunca ha sido vulnerada en términos programáticos ni discursivos. Y por lo tanto, ese espacio yo creo que nos ha costado todavía asumir la condición de aquel nuevo estudiante, de este estudiante que no es aquel que vino hace dos décadas atrás, digamos. Porque hay otros requerimientos, pues la cosa al parecer cambió con fuerza, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está nuestro propio desafío, en el fondo, ser nosotros la punta de lanza de aquella reflexividad en respecto al entorno. Y ese yo creo que es el papel más importante de la universidad pública. O sea, yo creo que la Chile tiene muy incorporado esa vocación, ese espíritu de carácter nacional. Y, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo es un ejemplo de ello. Uh-huh. O sea, yo creo que deben haber contados con las manos ejemplos donde un museo de arte contemporáneo sea parte no de una universidad, de una facultad de arte. El Museo de Arte Contemporáneo no solo es de la universidad, es de la facultad. Y por lo tanto es una misión que la universidad ha asumido, no porque alguien se lo haya pedido. O sea, yo no sé si hay un mandato de carácter presidencial donde le hayan solicitado a la universidad hacerse cargo del acontecer del arte contemporáneo en Chile. Pero no sé si hay otra institución que pudiese hacerse cargo al nivel que se ha hecho cargo el MAC. Y eso ha sido, eso es una voluntad de la universidad que se expresa en virtud de un espíritu que la universidad sigue acogiendo en el fondo, ¿no? Que es una preocupación del carácter nacional. Y por otra parte, como te decía, bueno, al no existir el mandato tampoco existe ninguna aportación. Pero en el fondo el MAC funciona... Claro. Con sus propios medios y claro, alguna vez algún artista me decía, bueno, el MAC hay que cerrarlo. No, o sea, yo le diría, bueno, ¿y qué pasaría si se cerrara? O sea, ¿qué otro espacio hay? ¿No? O sea, ¿cuáles son los lugares donde a mí me interesaría exponer? Y el MAC evidentemente está dentro de su espacio, por eso la exposición está ahí también, ¿no? Y un lugar donde la reflexión se puede dar a un nivel de profundidad, pero nunca descartando la relación con la comunidad. O sea, en el fondo la comunidad todavía puede acceder a esos espacios intrauniversitarios, pero sin ningún tipo de barrera, digamos. O sea, uno podría ir al MAC hoy día mismo a pasear sin tener que poner un peso, en el fondo, ¿no? La universidad tiene a disposición esos espacios donde hay exposiciones. No la mía, hay exposiciones muy relevantes, digamos, ¿no? Aprovechemos de promocionarla, no hay problema. Bueno, pero te fijas, bueno, entonces, y ese nivel macro de la universidad es el que tiene que instalarse a nivel del aula, en el fondo, ¿no? O sea, esa vocación por aquello. Y nosotros lo que hacemos es muy simple. En realidad yo nunca les he dicho a mis estudiantes que hagan otra cosa que no sea ponerse en el lugar donde están. O sea... muchas veces los trabajos nacen de aquella vivencia, reflexión, mirada acerca de su cotidianidad, lo que está pasando en su casa. O sea, a estudiantes que viven en una población y que ha pasado algún acontecimiento fuera y ellos atienden, o lo que ocurre, no sé, una niña que trabaja, por ejemplo, con la migración porque tiene un pololo peruano, o, bueno, te puedo dar así miles de casos, digamos. Incluso chicos que vienen del Barrio Alto, que tienen otro tipo, pues ya Barrio Alto que es antiguo, que vienen de una condición social más privilegiada, por llamarlo de alguna manera, y ya han tenido la posibilidad de trabajar incluso acerca de esa, críticamente acerca de su propia posición. O sea, básicamente la universidad no puede dejar de mirar a su entorno y trabajar para él. Y esa es la única vocación que debiese tener la universidad pública, en el fondo, ¿no? Y nadie debiese pedírselo. En el fondo, la universidad pública está concebida para eso, ¿no? Infiero, por tanto, que estás de acuerdo con la gratuidad universal. Por supuesto. O sea, la verdad que si tú me preguntáis así ahora, yo estaría de acuerdo con la gratuidad universal dentro de las universidades estatales. Nos metemos en un tema sí, en peleagudo, pero que está justo en la palestra. Sí, justo, o sea, yo no sé lo que va a pasar después, pero uh-huh. sí me parece que no puede llamarse estatal una universidad que tiene 8% de aporte del Estado. Uh-huh. O sea, estamos hablando de... Por eso te hablaba del tema del eufemismo de lo estatal o lo público, cuando la verdad el aporte que está dando hoy día es mínimo. Bueno, uh-huh. yo no sé exactamente cuánto es el aporte, pero la verdad es que todos sabemos qué pasó con los fondos de investigación de la universidad, dónde se destinaron esos fondos de investigación de la universidad y por qué la universidad tiene que volver a competir por ellos. O sea, la lógica de la competencia en la universidad se instaló hasta los niveles donde tenemos que salir a perseguir los fondos para la investigación. Mm. O sea, en ese sentido, yo todavía miro con cierta envidia la experiencia de universidades europeas. Vengo llegando de un congreso en España donde la investigación artística está total y absolutamente validada, donde los académicos no tienen que estar defendiendo lo que hacen cada 5 minutos y donde no tenemos que salir a recurrir a fondos externos para que financien nuestro trabajo. O sea, lo cual no quiere decir que no haya exigencia de calidad en la investigación y no haya exigencia de, entre comillas, la palabra es bien fea, digamos, es la productividad. Lamentablemente ese tipo de vocabulario, ese tipo de índices se han colado dentro de la universidad y toda esta serie de ranking a mí me parecen claramente sospechosos en el fondo, ¿no? O sea, que precisamente lo que está en discusión hoy día, a propósito de que tú decías, bueno, lo que las universidades que son estatales, ya están algunos pidiendo la gratuidad también en las privadas, por lo mismo, y lo han dicho, por ejemplo, ayer estuvo en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la Confeche, lo han dicho los profesores, no estamos discutiendo sobre educación. Uh-huh. Y es verdad, sí, claro. La verdad estamos discutiendo en términos de presupuesto, estamos discutiendo en términos de números, cuánto va a ser el corte, las privadas, cuáles, el tema de la fijación del arancel. Generalmente cuando se hace, fíjate que es bien extraño, el otro día lo conversaba con alguien y me decía una cosa loca, me dice, acá se está hablando de tema de desaceleración, crisis económica. Las grandes reformas, por ejemplo en Finlandia, que tanto se muestra como en tema de educación, sí son plena crisis económica. En plena crisis económica, porque tiene que ver con un tema país, con el tema país, dice, ¿sabes qué queremos producir mejor? Pues digamos que Finlandia es el socialismo, digamos que una economía capitalista, y de hecho tiene un gobierno de derecha hoy día, y dice, ¿sabes qué queremos mejorar? A propósito, leía la BBC el otro día un reportaje bien interesante en la Universidad Alemana, por este fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, que varios estudiantes de Estados Unidos se van a estudiar a Alemania. Le sale mucho más barato ir a viajar a Alemania y quedarse viviendo allá y todo lo demás. Y le preguntaban a un ministro de educación alemán y le decía, no es muy caro esto. Dicen, bueno, es la mejor inversión que tenemos. La mayoría, 50%, se queda viviendo acá. Tipo, bueno, que están súper calificados, bueno, que conocen más encima, hablan el idioma después y se quedan viviendo acá. Y si en un momento la verdad nos falta, vamos a cobrar un arancel, tampoco muy alto, nada más. Y los tipos lo ven como una inversión, o sea, para el desarrollo del país. Y acá se ve como un gasto. O sea, cuando tú empezás con ese tipo de lógica de decir, claro, yo tampoco quisiera que le pasaran plata a una universidad privada que la verdad está formando una élite con un pensamiento extremadamente conservador. Bueno, tiene sentido público, tiene sentido individualista, de salvarse cada uno, sacar una profesión. Pero no empezamos discutiendo lo público. La primera pata de la reforma educacional, extrañamente, empezó asegurando el negocio a los particulares subvencionados. Y digo asegurando porque eso es lo que es la ley de inclusión escolar. De hecho, reguló un mercado y puso al Estado incluso como garante, nosotros vamos a pagar lo que cobren los particulares subvencionados. No construyó un nuevo liceo público, por ejemplo. No, claro. Queremos fortalecer eso. Pero es que ahí hay una distinción, porque efectivamente yo entiendo que el problema al día de hoy sea complejo, dado que la gente de menores recursos que ha accedido a la universidad no se ubica solo en las universidades estatales, y eso lo sabemos. Ni siquiera principalmente. De hecho, no, casi un 60% hoy día los sectores, entre comillas, empobrecidos, vulnerables, como le gusta decir a la estadística, están en universidades privadas. Sí. Y por lo tanto, si ese es el foco, es evidente que la gratuidad no se va a instalar solo a nivel de la universidad pública. Pero eso nos hace detenernos en otra fase del problema, que es en realidad, y que en realidad es el, yo creo que es el inicio, ¿no? De todo, la pregunta acerca de cómo el Estado responde a aquella necesidad, no solamente de la formación de profesionales, porque la universidad no es un instituto profesional, la universidad es profesionalizante en un aspecto. O sea, la universidad es productora de conocimiento y en ese sentido los estudiantes son receptores de aquello que la universidad produce. Y por lo tanto la universidad necesariamente tiene que ver, su tema necesariamente tiene que ver con la investigación. La docencia es resultado de la investigación de la propia universidad, porque si no, no hay conocimiento que entregar en esa cadena. En el fondo. Y por lo tanto... El modelo de universidad como formación de profesionales es un modelo que se instaló en la universidad privada, no en la universidad pública. Ahora, bajo esa perspectiva, ¿cuál es la verdadera exigencia hacia la universidad de carácter privado cuando reciba los fondos públicos? Porque finalmente, ¿qué es lo que va a formar? ¿En qué va a formar a sus estudiantes? ¿Y dónde va a extraer los insumos de aquel conocimiento? ¿No? Porque finalmente no sería sino la investigación aquel lugar donde la universidad verdaderamente, entre comillas, produce. Ahora, yo creo que el ejemplo que les decía anteriormente respecto del Museo de Arte Contemporáneo me parece que es muy relevante a este respecto. O sea, esa es una vocación pública de universidad. En una de sus, yo creo que marca dos o tres aspectos, digamos, ¿no? Que es la extensión y la investigación creación. Sí. O sea, claro que respecto a eso, a mí el tema de la extensión es un tema que también ha sido mermado por la mercantilización de la educación. O sea, ahora que las universidades tienen que convertir la extensión, el departamento de extensión, en recaudadores de dinero y hacen diplomados para recaudar dinero, cuando uno veía en los 60, 70, antes por ejemplo de esta época, de este quiebre, uno veía que la universidad estaba volcada hacia la sociedad. Así habían grandes exposiciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, la exposición del Rostro de Chile, esta exposición fotográfica que recorrió todo el país al alero de la Universidad de Chile, y un montón de acciones. Así que uno veía también en Valdivia, en donde todavía sigue circulando un poco la ciudad en torno a la universidad, en Concepción también. Uh-huh. La universidad era el foco, finalmente, donde se transmitía el conocimiento, y no solamente a través del aula, sino también a través de la extensión. No, por supuesto. Es que es muy, muy importante entender que la figura académica, o sea, aquel que es académico en la universidad tiene que cumplir necesariamente con cuatro ejes dentro de su ejercicio, ¿no? La docencia en primer lugar, la creación e investigación, en el caso nuestro la creación y la investigación, en algunos los científicos más bien la investigación que otra cosa, por ejemplo. Está la administración, o sea, ocupar ciertos cargos administrativos dentro de la universidad si esta lo requiere, y la extensión. O sea, la extensión en el sentido no que tiene que ver con aquella permeación, ¿cómo se puede decir? La ruptura de la barrera entre la universidad y la sociedad. Ese feedback, o sea, la interrelación que se genera. Y yo creo que justamente... Aquí tiran un piedrazo, por ejemplo, de las regiones, por uh-huh. ejemplo. Dice, bueno, uh-huh. el MAC. Buenísimo. ¿Qué pasa con el resto del país? Por ejemplo, tú hablabas en un momento determinado, hay universidades, por ejemplo, la Universidad Austral, a propósito que hay un académico ahí que está hablando de la Universidad Austral. Claro, en Valdivia hay una relación y todo el cuento, pero las limitaciones están de un país centralizado y que siempre habla de centralización y se sigue centralizando cada vez más. No olvidemos la historia en esto, digamos. Uh-huh. O sea, la Universidad de Chile fue total y completamente cercenada y sus facultades, perdón, y sus sedes fueron autonomizadas sin la deuda que recayó todo en el nivel central. Y hecha competir con esta otra universidad y con este fenómeno de las privadas. Por supuesto, uh-huh. O sea, la verdad que en ese sentido yo no tengo ningún problema en que le den plata a las privadas, pero bueno, póngale la Contraloría como la tenemos nosotros encima. O sea, tú no sabes lo que significa comprar una mesa en la universidad, tú no sabes lo que significa comprar un computador en la universidad. O sea, ¿cuánto te sale comprar un clavo cuando tú tienes el sistema de Chile Compra en la universidad? Una broca que vale 1.000 pesos te puede costar 10, mil. Entonces, todo ese sistema nosotros tenemos que cargar encima, y aún así, aún con todas esas cortapisas, con todas esas cargas, la universidad tiene el nivel que tiene. Ahora, yo no me puedo hacer, yo no soy el MAC, no soy el director del MAC, uh-huh. ni formo parte de su equipo. Pero claramente deben haber algunas acciones que ellos acometen y que tienen que ver con la difusión de aquellas actividades hacia regiones, y ojalá fuera más intenso. Pero claro, nos topamos con un museo que la verdad que han salido varios artículos, yo no quiero decir ni sobrevive ni malvive. El museo ejerce su función en virtud, yo creo que sobrepasando los recursos que dispone para ello. O sea, el museo hace mucho más de lo que sus recursos le permiten. Y Y si efectivamente dispusiera de los recursos, es muy probable que por esta misma vocación nacional de la universidad, la relación con los lugares más distantes sería muy distinta, ¿no? Ahora, bueno, no sé cuánto nos es posible, digamos. Yo estoy pensando, por ejemplo, desde la línea del Departamento de Artes Visuales para poder establecer esas vinculaciones. Sí que hay vínculos, por ejemplo, con algunas municipalidades, por ejemplo. Un trabajo permanente que se ha hecho con la Municipalidad del Bosque, por ejemplo, donde no ha habido trabajo, incluso que han venido gente desde España a trabajar con nosotros en intervenciones locales o en exposiciones que se han dado en su Casa de la Cultura. Yo creo que ese camino está dentro de lo posible, pero no es el fin, digamos. Es una manera de establecer vinculación y ojalá hubiesen muchas otras maneras de establecer vinculaciones fuera de esa, digamos. De hecho, uno que lo mira de afuera, yo creo que es bien interesante la conversa que hemos tenido porque probablemente uno parte del prejuicio por el no conocimiento, como la mayoría de las cosas cuando uno parte desde un punto prejuiciando, uno sabe cómo se maneja el MAU o la Universidad de Chile, lo ve como distante por la misma relación en términos que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, yo era un tipo que me iba al colegio, me escapaba, siempre iba a los museos, me gustaba porque uno poco sabe de que son gratis la mayoría. Más allá de que uno ve un montón de gente trabajando ahí casi por muy poco, pero el acercamiento que teníamos al arte, yo lo recuerdo bien, de hecho fue ir a la visita a una sala del propio colegio, que era una cárcel, que la Fundación Futuro, con su filantropía así pero desbordante, no había puesto unos afiches de Kandinsky, de Picasso, las reproducciones que pasean de pronto, sí, que tú las compras en una feria artesanal. Y esa era la ligazón con la cultura y el arte. Era fuerte porque tampoco estaban educando en ese colegio para que, no sé, pues tuviera una sensibilidad. Era, esto es Kandinsky, un afiche, esto es Picasso, esto es un Renoir, y sería. Y después vamos a hacer una prueba sobre eso. Y que tiene que ver con este acercamiento, pues yo creo que la cultura y el arte es súper importante. Son vehículos que cuentan historia y hacen relatos de los países, de la tierra donde uno está, de otra. Y los acercamientos que uno tiene, por ejemplo, si uno le preguntáis a un cabro chico o a alguien todo el cuento, probablemente conoce Japón porque escucha música japonesa, porque y entiende algo de la cultura. No sé, lo pongo en términos más extremo, Islandia, que es una cosa muy chica, tú preguntas por Islandia, Björk. La cultura, el arte que puedan desarrollar distintos países te habla, y son realmente embajadores, y acá se ve una cosa muy precaria en ese sentido, más allá de que sufrostemos constantemente de Pablo Neruda, sí, y de los nobles que tenemos. A ver, mira, sabes que yo creo que hace dos días atrás tuve alguna discusión a este respecto, y la verdad que yo creo que si bien la respuesta puede estar en aquellos que trabajamos dentro de este ámbito, también creo que la respuesta no solo nos incumbe a nosotros. O sea, no solo somos los artistas los que pudiésemos dar respuesta a esa cuestión. Y en ese sentido, yo creo que la educación cumple un rol muy, muy, muy importante. O sea, yo me imagino cuál sería la vocación de un profesor que efectivamente esté interesado en que sus alumnos aprendan, de un profesor de arte que es conocedor de no solamente de obras que se dan en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? O sea, como tú bien dices, de la cultura de carácter popular, y que es capaz de ligar esas cosas. O sea, no sé, me estoy imaginando a, por decir música popular, escuchar a Nirvana y entender que el método que ocupaba el tipo para poder construir sus letras proviene del Dada. O sea, sí, en realidad ese sentido de relaciones perfectamente la puede hacer un profesor para poder establecer vínculos entre lo que el estudiante vive cotidianamente y aquello que parece ser que está un poco más distante y que requiere, como decía, creo que se llamaba la sociología de los siete tipos de auditores, ¿no? O sea, existen niveles en las obras, ¿no? Si uno va a la Galería de los Presidentes a verla, yo le pregunté primero a una periodista, ¿qué sensación te produce? Me dice, me da mucha pena. Y yo, la verdad es que me llama mucho la atención ese tipo de cosas, porque quiere decir que no quiero decir que en este caso no haya preparación de por medio, pero la gente común, que no es artista, entre comillas, lo voy a llamar así, tiene que tener una especie de... Un acercamiento. Sí. Y ese acercamiento no tiene necesariamente con entender todos aquellos niveles que yo propongo en la obra, que a veces, que en el catálogo, por ejemplo, están los textos de especialistas, está Sergio Rojas o Mauricio Bravo, que son dos teóricos de la universidad que tienen, que probablemente sus textos sean de más difícil comprensión, por llamarlo de alguna manera. Pero sí que tú puedes tener una experiencia a partir de la obra y que en absoluto está negado en eso. Y en eso yo voy a volver al monumento Villa Francia. Y en realidad quiero irme ahí porque hay dos cosas. La primera tiene que ver con que efectivamente ahí hay una obra que está puesta en un barrio, al medio de un barrio, que está frente a un colegio. El 70, acá, José Ignacio Neque me se llama. Y que a mí me parecía que el proyecto tenía una riqueza justamente en esa dimensión, porque... Molina y sus secuaces, digamos, lo que planteaban era que efectivamente iban a hacer un trabajo con los niños, enseñarles la historia que estaba de alguna manera encerrada en el monumento. Uh-huh. Y que esos niños, con esta comunidad que finalmente era la dueña del monumento, tenía que enseñar a cuidar y a querer. O sea, ese fenómeno de apropiación era el que a mí me interesaba que se produjese. Yo no sé hasta cuándo eso es verdad, porque para mí la Villa Francia, comprenderán, no es un caso, un objeto de estudio en el fondo. Como lo es para mucha gente. Sí, justamente no porque no tenga la envergadura para hacerlo, sino porque en realidad yo no he trabajado, hay cierta relación de amistad y respeto que impediría que esa relación se sucediese. No, y se agradece ya a la altura de ser zoológico constante en medio latoso. Pero pero justamente un día me tocó ir a hacer un trabajo a sociales. Me invitaron justamente porque yo estaban estudiando el concepto de monumento. Sí, más bien estaban trabajando la idea memorial desde la psicología. Ya. Yeah. Llegó una chica y me dijo que ella había pasado frente al memorial de Villa Francia y se había bajado a la micro. Y que había entrado al memorial y que ella había como tratado de experienciar esta situación y le había producido una angustia enorme. O sea, estar dentro. O sea, le había producido una angustia como casi como si hubiese estar en algún lugar... vinculado a la represión, no sé, yo creo que esa fue como su sensación, como por lo menos ella lo describió. Pero sin embargo ella salió de ese espacio interior y llega nuevamente al parque y me produjo una sensación de liberación tal que la verdad que esa acción que se producía en el monumento para mí fue total y completamente liberadora. Y yo me quedé alucinado, porque la verdad es que nunca había pensado en el monumento desde esa perspectiva. O sea, la obra seguía teniendo, aun cuando uno quiera tener cierto control, aún siempre tiene posibilidades de ser leída y en este caso experienciada, que es una palabra que me gusta más todavía, por la gente sin tener ningún tipo de control de lectura. Lo que pasa es que yo creo que ahí lo que se plantea y es importante también es el tema de lo que la obra transmite. Uh-huh. Cierto que es súper importante eso, porque nosotros vemos muchas esculturas en distintas partes y hay muchas de ellas, o imágenes, o pinturas, o cosas así, y hay muchas de ellas que no nos dicen absolutamente nada. Pero hay otras, sin embargo, que, por ejemplo, lo que representan, nosotros que vivimos en la Villa Francia y que nacimos acá en la Villa, para nosotros es súper relevante el monumento que está ahí, porque son nuestros vecinos, son nuestros papás, nuestras mamás las que pasaron esa situación. Entonces, por lo tanto, para nosotros genera una empatía distinta. Sí, claro. Pero lo que ustedes quisieron transmitir en esa obra para nosotros fue importante, porque nosotros la sentimos de la misma forma en que, o sea, nosotros te la transmitimos a ustedes de la misma forma en que ustedes la plantearon ahí como monumento, como una cosa de cemento que transmite esa energía que te decía yo. Entonces, la gente que pasa por ahí y que que empieza a mirar eso, siente esa represión, la que sintieron esas personas que están ahí plasmadas. Po. Entonces, creo que es súper importante lo que el escultor, en este caso, transmite a través de su obra. Sí. El proceso fue súper bonito. Para nosotros fue muy lindo, porque en realidad hubo como mucha relación al principio. Llegaron desde aquí a nuestro taller porque todavía no tenían claro cómo solucionar este problema. Uh-huh. Cuando tenían algunos proyectos que estaban dando vuelta, pero mucha palomita de la paz y muchas cosas, como entonces en realidad como que estaban un poco frustrados en la búsqueda de aquella representación que efectivamente fuera como ellos se lo imaginaban en el fondo. Y las primeras conversaciones nos dieron algunas luces, pero siempre era una vinculación con un grupo. O sea, no era una persona el que iba, a veces iba Molina en su taxi con cuatro y otros cuatro más. Siempre uh-huh. conversábamos con un grupo de gente que nos visitaba en el taller. Y por lo tanto, tú comprendías que el desafío aquí tenía que ver con la constitución de un símbolo que no representaba una inquietud, sino Exacto. una comunidad. O sea, había un lazo social, que nuevamente vuelvo con ese término, que estaba constituido y del cual nosotros de alguna manera teníamos que pasar a formar parte. O sea, nosotros tenemos una experiencia familiar respecto de esa época. Tengo una experiencia personal respecto a esa época que no tiene que ver con que ni con que me haya pasado nada. En el fondo, lo que pasa es que tener una experiencia en esa época es tener ciertos recuerdos. Yo hablaba acerca de los balazos en La Moneda o no sé, encontrarte en medio de una manifestación en el centro, que son las experiencias que de alguna manera a las cuales uno estuvo expuesto, digamos, por llamarlo de alguna forma. Pero esa experiencia en el fondo no tenía envergadura respecto de aquello que había acontecido aquí. De hecho, voy a contar una incidencia a propósito de que tú venías para acá. De hecho, iba a haber un enroque allá. Estaba Alfonso, que va los lunes y está los viernes. Era parte de este grupo del Memorial, recuperando nuestra historia. Exacto. Y fue al taller. De hecho, me habló muchísimo de tu papá. Sí. Un tipo muy afable y todo. Y que, bueno, iban al taller y conversaban. De hecho, él quería estar, así me decía, pero por el cambio en los días. Yo dije, pero ven. Me dijo, no, él es así. Y no quiso cambiar el puesto de panelista del día. Pero me contaba precisamente de esas conversaciones de clavarse la cabeza, de qué construir. Bueno, tú lo mencionaste de una otra manera dentro de los prototipos o arquetipos, que la paloma, la cosa, la libertad, pero también la represión, el enfrentamiento. Porque recordemos que aquí estamos hablando particularmente de detenidos desaparecidos, sí. que extrañamente una historia no tan conocida como el caso de represión política que tiene que ver con ejecutados políticos, sí. que el caso, y que más encima en esta búsqueda, aparece la historia también de René Menares, que era alguien que no estaba originalmente de los tres, que era el caso de Villagra, de Lara y de Toro. Pobladores que algunos fueron a lo fueron a buscar dentro de su propia casa, otros lo sacaron de su lugar de trabajo. Hablamos del. Hay un personaje ahí que aparece que es Osvaldo Romo, por ejemplo. Y que son la última vez que se les vio en Villa Grimaldi, hasta el día de hoy no aparecen. Y aparte porque su historia está ligada con la fundación de la población, sí, claro. que lo hace muy fuerte, y por tanto toda esa generación de los 80 reivindicaba y nombraba sus nombres en cada movilización y contexto. Después lamentablemente se van sumando más. Entonces, en esa búsqueda de decir así como, ¿qué construye? Búsqueda que, dicho sea de paso, y para seguir transparentando esa infidencia, generó toda una polémica también en su momento acá, de que los monumentos son fríos, de que las cosas, y por qué un monumento se gasta la plata mejor en otras cosas. Recuerdo perfectamente esa discusión, y hasta que aparece. Y me acuerdo que cuando aparece, al poco tiempo, ya la polémica no estaba. Porque estaba ahí, y se le agregan estas luces, que genera sobre todo, esto está en... Para la gente que pasa generalmente por afuera donde están los bloques, que es 5 de abril. Está en pleno 5 de abril, en casi ya la transición yendo hacia lo de Rasuri y yendo hacia Maipú, que se abre ahí, frente al colegio, casi al final de lo que se conoce como Villa Francia. Y está ahí en pleno ciclovía, porque no es un parque tampoco, probablemente tal. El bandejón central. El bandejón central de 5 de abril. Y claro, es potente, porque aparte, no sé si la gente que ha pasado por ahí o algunos que están escuchando probablemente no lo conocen. Son figuras que van hacia arriba, que generan cuando tú decís una persona entró, es porque hay un espacio adentro, sí. que van en forma circular, pero que emula como que si fueran saliendo de ese lugar, porque se ven los rostros, y una cosa muy potente. Yo quería ir ahí porque, a ver, para describirlo, son 7 columnas que dejan... son 7 columnas que están formando un heptaedro, digamos, una figura de base de 7 lados en planta, pero que nunca se topan en su parte superior. Son columnas que están apoyadas, como si estuvieran apoyadas hacia su espalda, en el fondo. Uh-huh. y por lo tanto dejan unos espacios en su base que permite que una persona entre. Estaba calculado como para poder entrar sin ninguna dificultad. Debe tener aproximadamente 90 centímetros de separación, si yo no me equivoco. Los aspectos técnicos de la obra, yo creo que todavía no sé cómo lo logramos, digamos, porque había mucha dificultad, pero una de las dificultades era que las paredes de la columna no podían ser paralelas, sino que tenían que ser oblicuas, porque eso permitiría el ingreso de esa persona. Ahora, claro, pensarlo no es lo mismo que hacerlo. Cuando tuvimos que hacer de eso, era tremendamente complejo, porque las columnas se tenían que llenar horizontalmente, por lo tanto, para que esa corte oblicuo quedara horizontal, había que modificar toda la posición de la base, lo cual era una locura. Lo logramos solucionar, y esto tenía una dimensión, o sea, trabajamos con tres grúas plumas en la noche. Uh-huh. Una tenía que levantar una pieza, la otra, y una tercera las montaba con un armazón, una estructura, y la gente estaba toda expectante, nos acompañaron con cafés y qué sé yo, mientras nosotros estábamos armando el asunto, y pasaban las micros al lado, digamos. Pero, a ver, yo te diría que lo más interesante de todo para nosotros fue el momento de la inauguración. O sea, todo el trabajo tenía un desafío técnico y simbólico, pero cuando nosotros inauguramos esto acá, nos enfrentamos justamente con esa realidad con la cual esto debía encontrarse, digamos, con el monumento se iba a encontrar con esto, digamos, con la comunidad esperándolo. Y la semana de inauguración hubo un momento muy, muy, muy potente, que fue cuando el cura, siempre se me da el nombre, Puga. Mariano. Cuando Mariano Puga sale a hablar, y él se acuerda de un amigo de él. Yo no me acuerdo el nombre del amigo, ustedes sabrán mejor la historia, pero a su amigo se lo llevan en un camión. Uh-huh. Y él pensaba que a su amigo se lo llevaban para trabajar. Y en realidad él lleva las manos amarradas y él se las muestra, y él de ahí se da cuenta, en el fondo. Y él describe esta situación mientras estamos inaugurando, y él se pone a llorar. Y la gente empieza a putearlo. No, güey, poscura. No te pongas a llorar, vamos, tenés que ser fuerte, qué sé yo, levántate. Y ahí Mariano se recompone. Él se acerca a los claveles, bendice unos claveles, y él no bendice la escultura, hace que los niños y la gente recoja claveles y los vaya a dejar en la escultura. Tengo todas las fotos de eso, porque fue una ceremonia increíble. Y la escultura se empieza a llenar de niños jugando. Y la gente que está afuera, estas columnas tienen unas personas que en un fondo emergen de ellas. Uh-huh. Y la gente iba apropiándose de ellos. Entonces le ponía un nombre, pues no, si esta es mi tía, o esta es mi hermana, o este es mi papá. Y nosotros, la verdad, que ni ocupamos ninguna foto. Sí, hubo discusión respecto a eso. Sí, pues no ocupamos. Todos atribuían. Pero eso es súper bonito, porque ¿sabes lo que pasa? Que tiene que ver con la desaparición y la aparición. O sea, en el fondo, justamente esa discusión acerca de la pérdida total del rastro y fundamentalmente del cuerpo, que es lo que permite, de esta manera, la tranquilidad, en el fondo. Pero por otro lado, la aparición aquí representada, y que en realidad, bueno, espero que las discusiones no hayan llegado muy lejos, digamos, pero no, me parece que no, interesa, una guerra civil, pero, claro, sí. Pero me interesa que sí. Pero me interesaba mucho que se produjera esa cuestión. Bueno, como resumen, yo creo que ese trabajo fue probablemente el más interesante que nosotros hemos hecho hasta este momento, en términos de nuestro taller y del trabajo conjunto que hemos hecho con mi papá. Nos tocó hacer otro más después, que fue el memorial a los dirigentes políticos de Pudahuel, que en realidad eso lo hicimos con la municipalidad a partir de este otro trabajo. Johnny Carrasco, el alcalde. Sí. ¿Eh? Pudahuel. Y también en un lugar que era muy potente, digamos, porque al parecer el edificio que ocupa la municipalidad había sido un lugar de represión política. Uh-huh. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo era una especie de, la palabra homenaje no me gusta mucho, pero una especie de homenaje a aquellos dirigentes sociales que habían sido reprimidos por el régimen en esa época. Y me están mandando, por ejemplo, fotos de Tomé, que también tienen que ver con memoriales, con construcciones y con estructuras, Rosilva. De hecho, alguien mandó, disculpe que no haya leído algunas cosas, pero estamos ahí imbuido en la conversa, caso de otro tipo de temas de arquitectura, donde se ocupan espacios no habitados, casa y todo el cuento que lo mandaron ahí delante también. De hecho, vamos cerrando, yo entiendo que está premiado por tema de tiempo, lo habíamos conversado antes y nos hemos pasado así como de largo, sí, tremendamente. Tema no menor y no menos importante. ¿Tú sabes los horarios del tema del MAC, cierto? La verdad, chuta. Los lunes no abren, eso es lo que, eso no, sabes. Los lunes no abren. Yo aprendí eso cuando no, era chico, que los lunes estaba cerrado. Yo creo que por lo menos empiezan como, si no me equivoco, empiezan a las 10 o las 11 más o menos. Este es el MAC que está en Bellas Artes. Sí, detrás del Museo de Bellas Artes, sí, está, exacto, el Museo Contemporáneo, está el digamos. Famoso Caballo Botero. Lo conocerán algunos todos los domingos que sí. Se ponen ahí una feria. Exactamente, por ahí la feria. Mientras la comisaría del lugar lo permita. Bueno, es verdad, había harta represión en ese lugar en específica este último tiempo. A propósito de la Feria de las Pulgas, que se empezó a instalar ahí hace muchísimo tiempo. ¿Tú tienes algo ahí? Sí, del 15 de julio al 16 de agosto. ¿Tienen la muestra de...? Sí, tiene hasta agosto todavía. Sí, va a poder. Los lunes, claro, como decía Joaquín, yo sé que no abren los museos ni nada porque son días de mantención y todo lo demás. Pero a partir de martes a domingo pueden, el mismo domingo también pueden pasar. Está bien ahora, en realidad el museo está abierto, comunicado con el Bellas Artes, por lo tanto pueden hacer el circuito completo. ¿Está comunicado ahora? Sí, antes yo me da la vuelta, ya el pelotudo. No, si ahora está abierto, hay un pasillo que comunica a ambos museos. Me parece que es una iniciativa interesante. Bueno, tiene sus costos para el MAC, en el fondo tiene que responder a la cantidad de público y el tipo de público que va al Museo de Bellas Artes, que es un poco distinto. Ahí los guardias y los auxiliares están un poco exigidos con la cantidad de gente que ha ingresado también, pero me parece que cualquier iniciativa que tienda a extender extender esta relación entre no solamente academia, universidad, sino también el arte con respecto de la comunidad, me parece que son aplaudibles, digamos. Te queremos agradecer que nos haya acompañado hasta acá y poder seguir quizás en otra ocasión conversando y discutiendo acá. Por supuesto, yo nuevamente agradezco la invitación de ustedes. Envío mis saludos a toda la gente del Recuperando Nuestra Historia, que bueno, esperaba escuchar alguno, pero ya llega a la ecuación de... Yo no sé si estarán en salón ese, porque siempre hace la misma. En una de esas. Bueno, ahí veremos. Y claro, espero que ese monumento siga teniendo la relevancia que en algún momento tuvo, que sigan cuidándolo como símbolo de aquello que pasó, y la verdad que también valorarlo como respuesta de la relación entre arte, política, historia y comunidad. Yo creo que eso es lo más importante, que ese monumento siga siendo una referencia para la gente que lo vive todos los días. Nosotros vamos a ir a una pausa musical. Despedimos a Luis Monte, que nos acompañó el día de hoy. Recuerde la obra Los Presidentes, que está en el Museo de Arte Contemporáneo, ahí conectado con la parte de atrás del Museo de Bellas Artes, ahí en el Caballo Pleno Parque Forestal. El Caballo Botero. Es que al final el Caballo Botero se convirtió en un punto de referencia. Punto de encuentro. Sí, entonces nos juntamos en el Caballo Botero y está lleno siempre gente, todos se encuentran en el mismo lado. Pero de martes a domingo hasta el 15 de agosto. Mira, qué simbólica la fecha. 16 de agosto. 16 de agosto, mira. Está llegando otro cuento. Nos vamos a ir con tema doc. Esto que suena se llama La Memoria, un temazo de León Gieco. Y con Albando Vencido de Ismael Serrano. Nos vamos a una pausa musical, volvemos con... Vamos a estar conversando con Celia Bravo, la mamá de Rodrigo Avilés, que hoy día se confirma el alta médica, sí. Afortunadamente este estudiante de la Universidad Católica, que sufrió, bueno, esto que han sufrido varios, de los presentes también, efectos y chorros del guanaco, que han rodado producto de esta magnitud. Chanchito de tierra. Vamos a estar hablando de lo que pasa con los profesores que se juntan en Plaza Italia, recordemos las bases, mañana se vota la idea de legislar, al parecer se estaría votando, los profesores están en contra, la dirección sacó una, del Colegio de Profesores sacó una declaración pública desmintiendo a Jaime Gajardo. Vamos a estar hablando de lo que pasa con los trabajadores contratistas y subcontratistas del cobre, que tienen paralizada casi toda la obra de Codelco el día de hoy, durante la madrugada, mantienen barricada y cortes de ruta en todas las faenas de Codelco.

desde un sentido experiencial, para que uno pueda vivir y pueda extraer también ciertas cosas de ahí. Así que recuerde, ahí en el Museo de Arte Contemporáneo, y agradezco también, aprovecho ahí a Luis, el regalo que nos dejó, que un monumento de Alfonso. Lo agradecemos muchísimo. Así es. Es una estatua, una escultura de cera de Alfonso. Hay gente que dijo, hoy terminó el programa, no alcanzamos. No, no ha terminado el programa. Todavía. Esa es la mala costumbre, sí, de no hacer pausas. Sí, la gente, de hecho, ya, por ejemplo, Luis Amos se empieza a despedir. No hemos terminado el programa. Pero bueno, en fin, si quieren irse, váyanse. Nadie lo amarra. No lo necesitamos. Nadie lo amarra acá. Seguimos revisando informaciones y todo lo demás. Ningún auditor es imprescindible. Sí, de acuerdo. Seguimos revisando acá. Harta repercusión ha tenido el tema de las palabras del rey. ¿Qué manera de reír la gente? ¿Le gusta este tipo de humor político diferente? Bueno, estamos hablando de cosas que ocurren, recordemos, y ahí le anunciamos de que durante la madrugada de este día martes, trabajadores contratados o contratistas y subcontratados del cobre han paralizado faena y mantienen cortes de ruta y bloqueo a los accesos de la cuprífera estatal Codelco. Son distintas, está la Salvador, Chuquicamata, por ejemplo, el Teniente, Radomiro Atomics, distintas plantas de Codelco que en estos momentos se encuentran paralizadas. Tema importante, están pidiendo básicamente ellos un acuerdo marco, del cual se ha negado sistemáticamente la estatal, lavándose las manos y dejando este tema en manos de privados, o sea, las empresas contratistas que prestan servicio para Codelco. Lo que están pidiendo acá es que ellos trabajan para Codelco. Una pelea que viene hace bastante tiempo, incluso por ahí por el gobierno de Lagos, que se levanta la Confederación de Trabajadores del Cobre, por ejemplo. Claro, que una de las que fue la primera vez que se negoció. Exacto. Así. Y se ha negociado, de hecho, el mismo comunicado que ellos sacan, se han negociado varios años en donde Codelco ha sido el que lidera el acuerdo marco. Lo que se reclama es que por qué, no sé, por el 2013, el 2009 sí se hizo y este año, el 2015, no se hace. Esa es justamente una de las preguntas que se hacen los trabajadores contratistas, subcontratistas del cobre, y dicen, bueno, si es que ya se ha reconocido varias veces de que en realidad nosotros trabajamos para Codelco y por lo tanto Codelco debe liderar y debe homologar a todas las empresas subcontratistas las condiciones, los sueldos y las condiciones de trabajo para nosotros. Porque en este momento no se hace. Y esa es la gran pregunta, y eso es lo que justamente se reclama por parte de la CTC y ha llevado a estar movilizado en el día de hoy. Lo que se ve justamente en ese caso es la necesidad de que Codelco lidere y lleve a cabo esas negociaciones y que no van a parar hasta que sea así. Porque de otro modo lo que se haría es que cada empresa, o sea, cada subcontratista, cada grupo, negocie solamente con su empresa. Y eso es lo que ha generado una gran diferencia a lo largo de los años entre los que trabajan directamente para Codelco, que tienen muy buenas condiciones laborales, y los contratistas subcontratistas de Codelco, en obras que ni siquiera son tercerizadas, sino que en realidad están haciendo la misma faena minera. Tengan otra situación laboral. Eso se ha ido gracias justamente a la CTC, gracias también a esta capacidad negociadora. El Toño hablaba también de eso de la época de Lagos, también cuando se hace esta gran negociación que cambia, podríamos decir, un poco el sentido. Se ha ido acercando, podríamos decir, esta brecha entre los que trabajan directamente para Codelco y son empleados de Codelco y los contratistas subcontratistas. Pero sin embargo, este tipo de negociaciones donde Codelco desconoce, podríamos decir, su relación con estos trabajadores, aumenta esa brecha. Entonces lo que se está pidiendo, lo que se está exigiendo, es un trato igualitario. Y hasta ahora no se ha dado. Se ha dado en algunos casos, se ha dado en algunos años, pero justamente ahora, ¿por qué no? Es la pregunta que se plantean y finalmente lo que ocurre cuando pasan estas cosas, y se ocurrió la primera vez, ahí uno se acuerda, justamente ahí está Cuevas, ahí salió la figura de Cuevas, de hecho, como dirigente, como vocero, lo que sucede es que las obras se paralizan, porque se paralizan porque justamente casi todos los trabajadores que trabajan para las faenas de Codelco son contratistas y subcontratistas. Es una minoría o un grupo muy pequeño el que trabaja a nombre de Codelco, el que es contratado, claro, como una persona de Codelco, que trabaja en las faenas mineras. Por lo tanto, si es que los contratistas o subcontratistas paran las faenas, se paraliza todo. Se paraliza todo. Exacto. Se paralizan las faenas, se paralizan los hornos, se deja de trabajar, se interrumpen las entradas de los caminos, porque además son una fuerza muy grande, por lo tanto, en realizar barricadas, en realizar cortes también, generan justamente la imposibilidad de que esto esté funcionando. De hecho, el primer acuerdo... se logró también quemando buses, uno se acuerda, también ahí generó bastante sorpresa en ese momento y también es uno de los temores que tienen estos mismos trabajadores, también se ha visto que esta reforma laboral impida, podríamos decir, las formas de lucha, las formas de reivindicaciones que históricamente han tenido también los trabajadores de la CTC. Por lo tanto, este paro yo creo que se da, o esta movilización, podríamos decir, este aumento de la movilización, al fracasar este acuerdo marco, al desconocer Codelco su participación en este acuerdo marco, probablemente va a ser hasta que cambie esa situación. Y puede ser bastante tiempo o poco, dependiendo en realidad de la voluntad de la misma empresa estatal cuprífera que en este país ya cada vez controla menos, pero que igual tiene una gran presencia y una gran importancia en el país. Sí que queda ver justamente cómo responden, queda ver qué dice Codelco en este momento, que además es un muy mal momento también para el gobierno tener a un sector más movilizado. Yo creo que ahí hay tal vez un error de lectura nuevamente de parte del gobierno también en permitir, en realidad, porque este año, no negociar con ella en el acuerdo marco cuando no sé, por ejemplo, comparado con la última vez que se hizo el 2013, es un año que probablemente había mucho menos riesgo de movilización o menos conflictivo si se hacía, era un año de elecciones, probablemente por eso también se aceptó. El caso mismo también del 2009, uno se da cuenta también los años donde se hacen estas negociaciones y donde Codelco participa, son años preelectorales, años que justamente son años de campaña. Los mejores momentos para movilizarse, dicho sea de paso. Exactamente, pero este año 2015 no es un buen momento para dejar que los trabajadores del cobre se movilicen cuando tenemos los profesores, cuando han habido grandes movilizaciones en el tema de la salud, cuando está discutiéndose la reforma laboral y justamente el acuerdo marco era el que tenía también dubitativo si sumarse a las grandes paralizaciones a la CTC. Y por lo tanto ahora puede generarse así, podría crearse perfectamente la tormenta perfecta en cuanto a paros de trabajadores. Y por lo tanto yo creo que ahí hay nuevamente un error de lectura por parte del Estado. Y de quienes lo administran, por supuesto. El Estado no es una entelequia. Porque... justo este año en realidad es un año muy movilizado y tener a los trabajadores del cobre, que son una fuerza importantísima en el país, movilizado, puede ser una muy muy mala lectura y una muy mala decisión. Sigamos a ver en realidad qué Codelco que hace con esto al respecto. Yo lo veo una mala jugada, muy mala jugada. No sé qué opinan los demás, pero yo lo veo así, una muy mala jugada por parte de Codelco y principalmente también de las reparticiones, quienes están a cargo en el gobierno, quienes están llevando la batuta en el Estado, en que tenemos, falta también hablar, el tema del colegio de profesores y ese desconocimiento, pero eso se hablará más adelante, pero tenemos a los profesores, tenemos a los trabajadores de la minería, probablemente salten en algún momento. Tenemos a los pescadores también. A los pescadores probablemente salten, estudiantes. Forestales, probablemente. Yo creo que, claro, el tema complejo y probablemente la excusa por parte de la estatal, de Codelco me refiero, tiene que ver con la situación, entre comillas, económica. Y digo entre comillas porque no estamos viviendo una crisis económica propiamente tal ya, pero tiene que ver con cómo responden los mercados a través del precio de la libra de cobre, particularmente en Londres, donde se cotiza el cobre chileno. Y que eso de una u otra manera impediría. Digo esto en el sentido de que va a ser una de las excusas para responder a ciertas demandas sociales, porque acá tiene que ver obviamente con ciertos reajustes y que tiene que ver con ser tratados como trabajadores de planta. Se supone que, y esto es una discusión no nueva, hace bastante rato que ya está instalada en Chile, que a igual trabajo, igual remuneración. Estamos hablando de que el que mayormente precariza la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras en el país son las empresas estatales. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, son los llamados precisamente a regular y a fiscalizar, pero son los primeros, tanto en términos de empleados públicos, como en este tipo de horas. Por ejemplo, el caso de Codelco, donde se externaliza y se deja en responsabilidad y se lava las manos la estatal. Pongo otro ejemplo gráfico que estamos viendo hoy día y que tiene cierta polémica a propósito del tema de las filtraciones y socavones, que es el caso de Metro. Sí. Y Metro se lava las manos y dice, bueno, ¿sabe qué? No tenemos nada que ver. De hecho, yo vi ayer en un reportaje en televisión a propósito de estas filtraciones, estas denuncias que se hizo a través de una nota de la radio, saludo de ahí de pasado a la Marianela, González, periodista que hizo ese trabajo, que daba una explicación de una lógica que daba miedo. O sea, la versión oficial del Metro de Santiago es que estaban a 20 metros y que la verdad era muy difícil de que el agua subiera hasta esa zona. Una broma eso, de muy mal gusto. No había una explicación técnica, sino que no creemos que sea eso, porque más encima está como a 20 metros, el agua, como si el agua no buscara siempre su cauce para poder salir. No, y el agua subiendo hasta allá, no, como nunca, no va a ocurrir eso. Pero Metro se lava las manos, dice, en última instancia, esto es un tema de privados. Entonces, es un tema la subcontratación, es un tema el tema de la externalización de obras, porque es una privatización camuflada, que es la que denuncian no ahora, sino hace bastante rato los trabajadores de la Confederación del Cobre, o la Confederación de Trabajadores del Cobre, la gente de Citeco, que son básicamente dos de las grandes organizaciones que hoy día están paralizando la faena de Codelco, de trabajadores y trabajadoras a lo largo del país, donde la gigante estatal tiene presencia. Así que tenga atento eso. Mayor información puede meterse ahí a la nota de artículo en radioviafrancia.cl. Claro, está Radomiro Tomic, ministro Alex, Chuy Camata, el teniente, si no me equivoco, todas las faenas finalmente. Claro. Por si acaso. Sí. Y claro, está todo detallado ahí en el artículo de la Radio Villa Francia. Sí. Oye, siguen pegados con lo de Larraín. Carlos Muñoz dice, si Andrade dice que es socialista, que el PC es comunista, que la CUT defiende a los trabajadores, Larraín no podría ser menos y decir que esto. Pues si el tejo está corrido, si ese es el tema. Puede ser. Bueno, es una tesis que acá se ha visto hace harto rato. ¿Vámonos los profesores? Vámonos a los profesores. Ahí está caliente y candente la cosa. Te preguntarán por qué. Bueno, por la razón muy sencilla de que el día de ayer apareció una declaración pública, ojo, declaración pública, a nombre de la dirección del Colegio de Profesores. Importante dato que no es menor, en donde la mayoría, 6 de 11, que firman este documento de parte de la dirección del Colegio de Profesores, desmienten categóricamente a Jaime Gajardo. Literalmente el 50% más uno. Claro. De hecho, sería más del 50%. Sí. Pero claro, la mayoría de cómo se llama, de la directiva del Colegio de Profesores, plantea aquello. Y eso hace de que de una u otra manera esto tenga otro ribete. Al leer los estatutos del Colegio de Profesores, agradezco a quienes nos hicieron llegar aquello, es bien, bien llamativo. Fíjate que a propósito del contexto en el que estamos viviendo, por ejemplo, que, no sé, un parlamentario no puede renunciar. Fíjate que el presidente del Colegio de Profesores tampoco puede renunciar. ¿No? ¿No? No. No, es súper llamativo eso. Yo qué dentro, dije, pero ¿cómo? De hecho, puede ser sacado en términos matemáticos de una manera muy extraña si la dirección, precisamente, y por eso llama la atención esta declaración, si la dirección del colegio, que si no me equivoco son 3/4, termina pidiendo la salida y eso genera un proceso de salida. Pero, por ejemplo, un profesor, un presidente o presidenta de colegio de profesores no podría renunciar, probablemente tal. Yo diría plop. 54,5% de la votación sería. Así, en términos de proporcionalidad, esta. Bueno, ¿a propósito de qué? A propósito de lo siguiente. Jaime Gajardo, a ver, contextualicemos esto. Uh-huh. Hay una asamblea nacional que se realiza en San Miguel, en el Centro Cultural La Cava, el día viernes pasado, viernes 17 de julio. Y asamblea que finalmente se vio interrumpida, porque fue suspendida luego de 8 horas de negociación, por el propio presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. Jaime Gajardo dice en algunos medios después de eso, y da una conferencia de prensa el día domingo, importante ese hito, pero ya el día sábado empieza a dar ciertas cuñas que llamaban a eso, y finalmente el día domingo hace una conferencia de prensa y da entrevista, una muy extensa, la pueden encontrar ahí en una nota de la radio, CNN Chile, donde explica básicamente la razón de la decisión y explica lo que realmente está ocurriendo en el Colegio de Profesores, independientemente de los grupos ultrones, independientemente de los grupos que quieren dividir y que se juntan los extremos, la derecha. Y que tiene fines electorales. Y que tiene fines electorales de la elección que va a ser el próximo año, que la verdad es un año y medio más, donde los extremos se juntan. Entonces es la izquierda con la derecha que quieren tumbarlo. Textual, lo pueden escuchar ahí. ¿Qué plantea? Que más del 60% de los profesores se está bajando y que la asamblea estaba demostrando que la mayoría estaba en contra de seguir con el paro, un 70% más o menos, y que en ese momento empiezan a gritar un grupito de profesores y por eso él termina decidiendo. Cuestión que es desmentida no solamente por un montón de dirigentes, sino porque se ha subido el video completo de la Asamblea Nacional. De hecho, agradezco, hay un profesor de San Bernardo que me manda un link con todo la continuidad. Son varios videos donde está casi completa la parte de la Asamblea, donde se ven intervenciones, donde la mayoría decía, a pesar de todo, nosotros seguimos paralizados y la comuna siguió resistiendo y todo, bla, bla, bla. Y finalmente la mayoría de la gente que está presente, dirigentes regionales y comunales, quienes empiezan a gritar consulta nacional. ¿Qué era lo siguiente? ¿Qué era una tercera opción? ¿Qué quiere decir esto? Las dos opciones que estaban en discusión en tabla, lo que es cierto y lo que dice Jaime Gajardo, es suspensión del paro y seguir la negociación en mesa tripartita con la posibilidad de irse a paro nuevamente. Lo que no tenía la mayoría. Por una razón súper simple, porque eso genera desgaste, o sea, parar para volver a paralizar genera el tema del desgaste, y ese ha sido el argumento general que se ha visto en la asamblea. Y la otra se continúa con el paro indefinido y por tanto se mantiene la posición del Colegio de Profesores, que así lo han señalado, que es el retiro del proyecto del Congreso. Se ha mentido descaradamente. Digo, se ha mentido descaradamente porque se empezó diciendo al inicio de este conflicto que el proyecto no se podía ser retirado. Y que una vez retirado no se podía presentar por lo menos en un año, y eso es una pérdida de tiempo. Lo que no es cierto. En el ABC de los procesos legislativos, y particularmente los trámites legislativos, antes de que se vote la idea de legislar, o sea, lo que ocurriría en teoría mañana, se puede retirar el proyecto, el gobierno puede arrepentirse. De hecho, lo ha hecho en otras oportunidades. Decir, no sabe qué, no nos quedó tan bien, lo vamos a mejorar, vamos a hacer mayor peso para activa. Así se manejan los tiempos políticos y los tiempos legislativos. Y lo vuelve a reenviar con suma urgencia e incluso puede salir más rápido de que un trámite normal. Distinto es cuando ya fue aprobado la idea de legislar y pasa a sala, ya ahí el proyecto, si es retirado o rechazado, tiene que pasar prácticamente un año. Por eso los profesores apostaron desde el principio, así lo hizo la propia dirección del Colegio de Profesores, a retirar el proyecto antes. Claro. Han pasado 50 días desde la petición, antes de la petición, porque terminan yéndose a paro indefinido por lo mismo, el 1 de junio. Si dentro de estos casi más de 50 días, contando antes del paro indefinido que empieza el 1 de junio, se hubiera retirado el proyecto y se hubiera enviado de nuevo, probablemente ya estaría en su segundo trámite legislativo. Exactamente. Entonces, esto fue tomado por parte del gobierno desde la siguiente manera, y que es generó una autocrítica porque al final no fue tal. Que fue muy mala jugada porque no calculó bien y pensó que... De hecho, aquí hay una autocrítica que en un momento hacen algunos parlamentarios y alguna gente de la nueva mayoría, en que se calculó mal. Se subestimó también la fuerza que tenía el profesorado y se pensó que con el solo hecho de tener cooptado la dirección tenía resuelto, cosa que no aprendió de la elección del año pasado con la ley corta. Eso es lo asombroso de todo. Bueno, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Estamos hablando de algo que ocurrió hace unos meses atrás. La ley corta lo mismo, estaba aprobada por la dirección del Colegio de Profesores, la Asamblea, se hace la consulta nacional docente y la rechazan. Y explota. Y explota lo que se conoció como la rebelión de las bases, en una jornada donde estaba agendada el paro indefinido, un viernes llaman por teléfono a Gajardo, se conoció como el telefonazo, y para el paro indefinido que empezaba el día lunes, cuestión que no hacen los profesores de base y se paralizan igual. Y se generó una movilización grandísima en términos de cantidad a lo largo de todo el país. Lo que se conoció como rebelión de las bases, tan así que incluso después la dirección del Colegio de Profesores, encabezada por Jaime Gajardo, termina rompiendo relaciones con el Mineduc, que después termina rearmándolas nuevamente. También era esto, era un sector de la derecha y que querían afectar al colegio y todo. Y termina demostrándose que no solamente tenían razón. Porque acá se ha dicho, bueno, aquí se han dado garantía. He escuchado yo a gente decir, aquí se han dado garantía. Ese mismo discurso lo tenía Jaime Gajardo el año pasado. De hecho, este proyecto de carrera docente fue trabajado durante el verano y el principio del año ya legislativo por la dirección del Colegio de Profesores con el gobierno del Ejecutivo. Cuando se ingresó, por ahí por el 21-22 de abril, este es nuevamente enviado a la base, donde la dirección le dice que no estaba tan de acuerdo con el proyecto y presentó una propuesta. Y las bases votan este proyecto en mayo. 97% rechazó el proyecto que había presentado el Ejecutivo. Ojo, y que había trabajado con la dirección del Colegio de Profesores. Entonces, el argumento del profesorado en general es, ¿qué garantía da la dirección si, aún siendo afín al gobierno ejecutivo y trabajando en conjunto el proyecto, les metieron goles a ellos? ¿Qué nos queda a nosotros? Porque esto de que ahora sí y ahora tenemos las garantías, se dijo antes. Y por eso la posición más recalcitrante, entendiendo también el contexto histórico. ¿Qué quiere decir el contexto histórico? Que los profesores saben perfectamente que un proyecto de carrera docente va a afectar por lo menos 20 años. A una generación completa. Y en esa perspectiva histórica, esta movilización tiene carácter histórico. La última vez que los profesores se movilizaron tanto tiempo fue en 1968, durante el gobierno de Frei Montalva. Estaba como ministro de Educación Máximo Pacheco Mate. Hay una historia, la pueden revisar, yo se las comentaba. No, Máximo Pacheco Mate. O sea, perdón, Máximo Pacheco. El padre de Máximo Pacheco Mate. Perdón. Hay una entrevista, la pueden encontrar en la Biblioteca Nacional del Congreso. Cuando Máximo Pacheco cuenta cómo negoció con los profesores. ¿Y a dónde fue a negociar? ¿Con quiénes? Te cuento. Lo voy a hacer esto, muy lindo. Esto está. Ojo, te lo estoy referenciando porque existe este video. Frei Montalva le da la instrucción a Máximo Pacheco en 1968. Frei Montalva, estamos hablando de Revolución en Libertad. Y le dice, no los reciba en el ministerio, recíbelos en tu casa. Efectivamente, Máximo Pacheco los recibe en su casa. Él cuenta, de manera muy anecdótica, que le dice, atiéndelos bien, él tenía dos living, por tanto, mientras negociaba con uno, según decía el propio Máximo Pacheco, el otro grupo estaba en otro lado, y cuando ya terminaban medio cansados y hacían un cambio, llegaba otro dirigente a discutir con él, y mientras los otros dormían. Entonces, los tenían ahí. Entonces le pide a su señora, sírvele whisky a estos weones. ¿Cachai? Sírvele whisky, atendámoslos bien. No pasó nada. A la segunda encuentro en la reunión, le pide a la señora que le sirva vino. Y sigue lo mismo, se hacen como posta, un dirigente empieza a negociar con él, están cuidando a este, y después viene otro dirigente, como que lo están cagando. Después le sirve agua en la tercera reunión. Después no le sirve una cuestión. Y Máximo Pacheco, en el mismo video, lo pueden ver ustedes, dice lo siguiente. Entonces cortamos por lo sano. Entonces yo ahí fui a hablar con dirigentes del Partido Comunista y se terminó el paro. Está ahí, en la Biblioteca Nacional del Congreso, la BNC, así tal cual. Sí. La entrevista a Máximo Pacheco, ministro de Educación en el tiempo de Frei Montalva. La movilización de los profesores duró 100 días, más de 100 días, de hecho. Se lo dejo como antecedente histórico. Contaría el de la CUT con Clotario Blés, pero ¿para qué? El punto acá es que está en un momento sumamente complejo el Partido Comunista. Porque ayer salían hablando parte de su directiva, hoy día son parlamentarios que están dentro de la nueva mayoría, que va a depender todo del cónclave, que todavía no tiene fecha y que la nueva mayoría va a realizar. Y todo apunta a que la nueva mayoría ya decidió su rumbo. No, la verdad, no hay nada que ver. Y hay un problema que es de carácter político para el Partido Comunista, que tiene que ver con que no tiene nada para qué negociar. Las reuniones de coordinación de los partidos de la nueva mayoría tienen reuniones de coordinación, por lo demás, aparte de los cambios de gabinete y todo lo demás. O sea, perdón, reuniones de gabinete que están, se hacen con presidentes de los partidos de la nueva mayoría, que son el comité político. Ha habido mucho bullying al interior de la nueva mayoría con el Partido Comunista. Se han dicho cosas muy duras dentro de esas mismas reuniones. De hecho, algunos han planteado, por ejemplo, particularmente la Democracia Cristiana, que no tiene sentido que esté el PC dentro de esas reuniones. Y el argumento de la Democracia Cristiana hoy día, que antes generaba cierto escosor, hoy día genera cierta transversalidad en el resto. El PC estaba para, de una u otra manera, tener ese vínculo con lo social. Contener. Y contener, cosa que no está haciendo. ¿De qué sirve tener al PC? Eso lo ha dicho, por ejemplo, el representante de la Democracia Cristiana en este tipo de reunión de coordinación. Por lo cual, la dirección del PC está bastante quemada en este tipo de reuniones, porque efectivamente, entre comillas, movimientos sociales, que particularmente están ligados al tema de la educación, o por ejemplo, el tema de reforma laboral, la legitimidad que están teniendo y los quiebres dentro de eso, y el nivel de poder de contención que están teniendo, me refiero al caso de la CUT, me refiero al caso del Colegio de Profesores, lo que pasó en la CONFES, que terminan perdiéndola, demuestra que no tienen aquello. Entonces, no tiene mayor sentido, y aparte que cuando tú no tenías un plus en el cual poder entrar a negociar, te terminan pasando por arriba. Esto es del ABC de la política. Por tanto, más encima en un momento en que se hace un giro, y este giro se hace precisamente por este tipo de debilidades políticas, un giro, me refiero a un giro, no diría violento, pero claro, pues no digamos que este gobierno ha sido un gobierno de izquierda. Hay gente que muy afiebrada puede estar, pero no puede llegar a decir que este gobierno ha sido un gobierno de izquierda. O sea, si que la raíz no es de derecha, algunos pueden decir que este gobierno es de izquierda. Sí, pero más allá del hueveo en sí. Nadie en su sano juicio. Yo leía por ahí a gente que dice, bueno, hemos defendido y seguiremos defendiendo este proyecto como la reforma tributaria y todo el tema. Yo no sé si han leído la reforma tributaria. Yo entiendo que hay gente que de una u otra manera le queda con los eslogan y se meten probablemente a la página de un ministerio y sacan los eslogan, porque lo que hay en los ministerios son eso. Pero cuando uno empieza a revisar cuáles fueron los proyectos de ley que terminan saliendo definitivamente, se empieza a encontrar que esto es peor que lo de antes. El tema de la reforma tributaria, que todavía no entra en vigencia, entre el 2018, y ya se habla como que se estuviera afectando. Claro. Cosa que no es cierta por lo demás. No tendría cómo hacerlo. No es muy buena. Y no es muy buena porque no cumple con lo que dijo que iba a hacer. Que es imponerle más a los ricos que a los pobres. No hace eso. Por el contrario. En plena discusión sobre el tema de la evasión tributaria, a propósito de los casos polémicos en términos políticos, genera un montón de articulados que permite la elusión tributaria. Es más, permiten a través de artículos transitorios que hoy día están queriendo ponerse por parte del empresariado y por parte de senadores de la propia nueva mayoría como artículo permanente, que tiene que ver con el tema para generar el crecimiento y el desarrollo en términos de la reinversión. Por lo cual, el FUT sigue y hoy día renace con más vigencia que antes. Hablamos de los capitales extranjeros que se tienen en paraísos fiscales y se pueden repatriar, entre comillas, que el artículo transitorio que pone en su momento determinado Letelier, senador, Partido Socialista. La ley de inclusión escolar, lo mismo, regula una educación de mercado. No resuelve el problema que inició la concertación en el año 93 en adelante con la educación particular subvencionada, con el tema del voucher, sino que lo profundiza. Entonces, de esas reformas estructurales que están hablando mucho y cuando se empiezan a revisar, se quedan. Tan así es la situación y de la precariedad, que incluso un proyecto que tiene que ver con un tema ético, entre comillas, porque estas discusiones se planteaban así, como el aborto en tres causales, proyecto de aborto, está a punto de ser abortado. Todo demuestra que ni siquiera va a salir eso. No solamente por lo que quedó demostrado después de la suspensión que logra hacer la Democracia Cristiana y que defiende incluso el propio ministro secretario general de la presidencia, Nicolás Izaguirre. Ayer, por ejemplo, no pudo sesionar esa comisión de salud de 13 diputados y diputadas. Habían solamente 4 y una se manda a cambiar. diciendo el oportunismo de la derecha. Discúlpame, bueno, hay tres giles, bueno, vos no te paráis para que precisamente hagan eso. No, no nos pongamos gil. Porque no podéis decir, es que lo que pasa es que el otro que estaba, aparte del RN y UDI, era de la Democracia Cristiana. Me estoy bromeando. En una postura pública de la Democracia Cristiana en contra de este proyecto. Y se terminó suspendiendo por falta de quórum. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el resto de la nueva mayoría? La que se retira es Carlos Cariola, del Partido Comunista. Según ella, que fue a dejar a gente de la Confenatza, si no me equivoco. Y ¿por qué la fue a dejar ella? Así como a despedir a la puerta. Y no se sonó. Y se sigue alargando. Y se aumentó la lista de gente que va. Por tanto, lo más seguro es que esta se va a seguir dilatando y no va a pasar. Porque no tienen los votos. Porque algunos, cuando vieron esta flexibilización de parte del gobierno con su idea más conservadora, dijeron, bueno, ahora la fuerza la tiene hoy día. Hace 6 meses atrás tú podías decir que la DC estaba casi ahí de sobra. Hoy día la DC es el eje de este gobierno. No solamente porque tiene al ministro del Interior. Y que ha marcado una pauta y una línea. Entonces, discutir hoy día una reforma educacional en este escenario, empoderado a los sectores conservadores, aquí le podía echarle culpa a la ultraizquierda, que esto es culpa, bueno, podía echarle la culpa al niño Illuminati, si te para la gana de hacer eso. Pero la verdad es que la baja adhesión que tiene la reforma es porque nadie la siente como propia. ¿Ha visto gente ahí preocupada de decir, oh, y sí, que salga la reforma y todo el tema? Hay gente que incluso en esa fiebre que le sucede ha querido comparar este gobierno con la Unidad Popular y con las reformas que se llevan adelante en ese periodo. Pero ni cerca eso. Porque la diferencia sustancial durante la Unidad Popular es que la gente, a pesar de que algunas reformas pueden ser totalmente discutibles, las sentía como propias. Como un avance y como una derrota, pero esa derrota o avance era propio. En esta no. Y eran reformas. Más encima, si lo querés ver así, eran reformas, de verdad. Era un gobierno reformista. No ajuste, o no sé cómo se pueden llamar estas cosas. Se ha ocupado aquí el concepto hace bastante rato, regulación. Exacto. Acá lo que se ha hecho es regular cosas. Regular un mercado, regular, no eliminarlo. No se cambia finalmente ningún aspecto esencial del modelo en estas llamadas reformas, sino que en realidad, como tú dices, se adecua, se arregla, se hace que encaje mejor, se pone los límites de cuánto es el negocio, de cuánto pueden ganar, etcétera. Y claramente lo que se ha demostrado, yo creo que el caso de Gajardo, es que el Partido Comunista perdió su liderazgo en sí, y por lo tanto lo que se pasó fue una fase de ocupar la prepotencia que el cargo te da. Cuando Gajardo dice, y de hecho ahí también sale bien expresado en la nota de la Radio Villa Francia, cuando Gajardo dice, yo no soy vocero, yo soy dirigente, y yo tomo las decisiones, o sea, ya me cansé, se acabó la buena onda, y yo voy a ocupar toda la prepotencia que me da mi cargo para intentar parar esto. Lo segundo es la maniobra que se hace en conjunto también con el gobierno y el Congreso. El gobierno y el Congreso como este co-legislador que va operando, de hecho, así se demuestra. Y la gente no entiende muy bien el rol co-legislador que tiene el gobierno. Que de hecho justamente eso de que puede retirar y volver, por ejemplo, a poner la ley. Después está a propósito de lo que estamos hablando de institucionalidad de la Presidencia de la República. Claro, de hecho podría poner, por ejemplo, si es que las indicaciones no son aceptadas por parte de la Comisión, él también podría retirar y poner toda la indicación de la comisión que no consideró la comisión, y después tiene que volverse a discutir. De hecho, se hace más habitual de lo que se piensa. Entonces, a mí uno de los argumentos, cuando uno escucha a gente, porque uno puede disculpar la ignorancia, pero hay gente que está mintiendo. Cuando se dice en un momento, ay, que no se va a poder discutir en un año más de todo el cuento, si se aprueba mañana, sí, eso puede ocurrir si fracasa. Pero está mintiendo. Porque a esta altura uno sabe perfectamente que saben cómo funcionan los trámites legislativos y trabaja en eso, pues bueno, y le pagan una millonada por eso. Y tiene un montón de asesores para eso. Y se ha mentido. De hecho, se ocupaba al principio eso. Después se dijo que no. Claro. Entonces, cuando uno escucha a Jaime Gajardo, de hecho, Jaime Gajardo ha sido más duro con el paro que la propia ministra de Educación. Lo que es llamativo. Ni Adriana Del Piano, actual ministra de Educación, ha sido tan virulenta contra el paro. O sea, ni Adriana Alpiano ha dicho, no hay ni siquiera un 70%, no hay ni siquiera un 30%, hay más de un 70% que ya volvió. Ni siquiera ella ha dicho una palabra que tiene que ver con alguien que te está bajando el paro. En general te lo baja tu oponente, no el que se supone que es aliado, y que más encima está llamado a ser quien, entre comillas, lidere el movimiento. La hipoteca que está haciendo en este momento determinado... yo quiero ser bien preciso con esto, porque esto, yo sé que ha generado tensión adentro del mismo partido, pero que están haciendo algunos dirigentes que se están proyectando a sí mismos. No están hipotecando lo que pueda ocurrir en un gobierno, están hipotecando historia, y eso antes tenía un valor grande. Y es tremendo, porque la verdad se afecta a un montón de gente que probablemente sí está haciendo un trabajo bien en las bases. De hecho, sí. Pero va a quedar marcado precisamente con un historial de el apelativo transversal hoy día que uno escucha en el profesorado con Jaime Gajardo es traidor. No hay otro. Sí. Algunos le dicen vendido. Yo creo que el traidor cae bien. Pues está traicionando a su gremio. Entonces, mañana, ¿qué puede ocurrir? Claro, es que eso es lo que quería decir, porque no es solamente Gajardo solo, sino que también está con el gobierno. Exacto. Porque, por ejemplo, si tú votas por... Tu condición es el retiro del proyecto de ley, pero te aceleran el proceso y ya mañana probablemente ya no va a haber retiro de ley como posibilidad. Porque ya se entró el parlamento y entró. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser el paro en adelante? Esa es yo creo que es la pregunta, y ahí uno se da cuenta que lo que están haciendo... apagar el fuego con benzina, pero derechamente. O sea, vamos a hacer avanzar la ley para que la condición que piden los profesores ya no sea posible. Esto me parece súper violento. Antes se decía que el gobierno era el que no escuchaba las bases, y claramente ahora este caballero tampoco es el que escucha nada. O sea, y están juntos, no, ese es el tema. Ese es el tema. Claro. Hay una estrategia comunicacional, hay un plan de acción en donde están al mismo tiempo. O sea, mientras Gajardo está diciéndote, no, esto se baja, señores. Por un lado, lo que está haciendo el Ejecutivo, dando los plazos al Legislativo, es diciendo, bueno, mañana se vota sí o sí. Entonces, ¿cuándo? No hay tiempo para retirar. Estamos en 24 horas de retiro, o menos. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en términos proyectivos y en términos de escenario político? Si mañana se vota no legislar... Es un tema muy... puede generar un punto de inflexión tremendo. Ya. De hecho, a ver, voy a tratar de explicarlo lo más sucintamente posible, lo más resumido. El análisis de los escenarios políticos generalmente se ven en manera proyectivo en pretérito. En pasado, uno analiza un contexto histórico y dice, pasó esto y factor y todo. El análisis proyectivo o hacia futuro te genera escenarios. Y generalmente, siempre son factores que parecen muy nimios, muy chiquititos, los que terminan siendo detonantes tremendos de un montón de otros factores que están. Lo llaman reacción en cadena, efecto mariposa, como tú quieras llamarlo. El hecho de que se vote la idea de legislar a contracorriente de dos movimientos tremendos, que uno dirá, bueno, no son movimientos en sí mismos. Sí, te concedo eso. Pero son movimientos volátiles que generan agrupamientos sociales. Que el movimiento estudiantil en general y el profesor, que está convirtiéndose en un rol relevante, probablemente, y hago esta comparación histórica con el 68, que tuvo un rol muy protagónico. Votar la idea de legislar e ir primero contracorriente de lo que planteó la CONFECH. De hecho, varios de los que votan ahí fueron dirigentes de la CONFECH recién, no hace 20 años. Hace un quiebre en el colegio de profesores tremendo y empieza este segundo tiempo también de los movimientos sociales, que generalmente después, en agosto, se empieza a radicalizar generalmente los movimientos cuando hay un montón de factores. Entonces, ese es el rompimiento absoluto, en términos simbólicos, si lo quieres ver así, del Ejecutivo respecto a que a rajatabla va a sacar su visión de lo que es su programa. Esto no es un programa que se hace consultado y todo el tema. El viejo truco de los equipos técnicos, de que conversamos con un montón de gente, pero hacemos la hueá que no se nos para. En una perspectiva que también en septiembre tiene que haber algún método o fórmula respecto al tema del proceso constituyente, o que tiene ya varios nombres más. Y esta expectativa de una otra vez empiezan a cobrar. Pero el rompimiento concreto en términos de fuerza centrífuga hace de que la verdad, y esto es lo peligroso y que de una otra manera arriesgado hace bastante tiempo, está en esa cuerda floja a propósito del 78% que la Cámara Baja y Alta tienen de desaprobación, que el Congreso no es ninguna salida para resolver cualquier cosa, lo que sea, da lo mismo. El Congreso no es un lugar para hacer política. Que muchos ya lo saben, uno personalmente puede tener una apreciación respecto a eso. De hecho, recuerdo cuando Emilia Vallejo, siendo presidenta de la FED, llamó a no votar la idea de legislar respecto a un proyecto que afectaba precisamente a los estudiantes, que tenía que ver con el GANE, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Y llamó abiertamente a no votar la idea de legislar. El argumento que da el gobierno de Piñera es exactamente el mismo que está dando Emilia Vallejo, el gobierno y el Colegio de Profesores, encabezado por Jaime Gajardo. Es el mismo argumento. Que retrasar más, que dilatar, no están por solucionar las cosas entonces están politizando. Pueden buscarlo, si no fue hace mucho tiempo. Entonces, el rompimiento se hace, los profesores no van a parar el paro, y de hecho ya no es una pretensión ni algo que uno pueda de una manera proyectar así a la loca y a la tonta. Están dispuestos a perder el año. Insisto, no es algo proyectable, es algo que está ocurriendo. Son 50 días de movilización. No están diciendo, sí, parece que vamos a perder el año. Lo están perdiendo. Y están dispuestos a eso porque saben lo que pueden ganar. Y le puede generar un quiebre. Y de una u otra manera todavía no viene una reactivación de movilización. La movilización ha sido masiva, pero no han tenido la radicalidad en términos de la profundidad transversal de pedir algo. En momentos donde está a punto, probablemente en 2016 vamos a estar hablando ya de crisis económica. Insisto, para resumirlo, lo que se está generando son todos los elementos y fórmulas y factores de una tormenta perfecta. Entonces, en ese sentido, el Ejecutivo está jugando con fuego hace rato. Eso, dando por descontado o teniendo en claro de que al frente, no solamente del gobierno, sino de la élite, no hay una fuerza homogénea, que tú puedas llamarle izquierda o oposición y todo el tema, clara. Lo que no es muy raro, porque en ninguna parte del mundo la vaya a encontrar hoy día. Precisamente por toda esta descomposición que estuvimos hablando hace un rato y todo lo demás. Entonces, el gobierno puede decidir mañana votar la idea de legislar, ordenar a su parlamentario que van a tener el gobierno. Pues probablemente el voto de la alianza va a ser abstención o a favor. En contra no, difícilmente. Pues sabe también lo que se juega ahí. Y en ese contexto, es una renuncia, como está ocupando en términos conceptuales el gobierno, clara respecto al tema de dar la espalda a los movimientos sociales. Vuelvo a insistir, esto en términos de claridad, yo sé que mucha gente dice, esto lo teníamos claro desde el principio, sí, tu gente, tu grupo, pero no está transversalizado. Hoy día lo que la gente está viendo es que la verdad, este gobierno está gobernando para los mismos de siempre. Y que probablemente va a apelar a los bonos, pero que tampoco van a ser tan profundos como los de el primer gobierno, porque la situación política, económica y social es muy distinta. Entonces, puede mañana votarse la idea de legislar. Pero es ni siquiera echarle bencina. Yo creo que es una bencinera completa a una cosa que está esperando estallar y que no tiene por dónde estallar. No porque no hayan factores, sino porque no hay canales por los cuales salirse. Y esto es una crítica a las organizaciones y a los partidos y a todos. Muchos que ya están pensando en el tema electoral. Así de perdido están, sin leer lo que está ocurriendo. Que puede venir un caudillo, que puede venir un líder X, ABC, qué sé yo. Pero está buscando su cauce. Esto es como a propósito que hablamos de las napas, del agua. Va a buscar su cauce sí o sí. Y en un momento va a reventar. Y se están dando todas las condiciones para que ocurra eso. Así que mañana vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, insisto, en la Comisión de Educación. Y que lo más probable, por insistir, es que probablemente se termine votando. Pero a riesgo de aquello. Incluso más, no tenéis mucho con qué negociar con los profesores después de eso. Es que ese es el punto. Porque se está votando por el retiro y con eso se mata absolutamente la posibilidad del retiro. O sea, puede generar quiebre dentro del colegio. Por supuesto que es entre profesorado. Pero la mayoría, después de 50 días, la verdad, tienen poco y nada que perder. Y además se demostró con el año pasado, con el paro de finales del año pasado, se demostró la capacidad de las bases de autónomamente poder llevar a cabo un paro, una paralización y una movilización bastante fuerte. Entonces, no es que acá dicen, bueno, no, sin el liderazgo de la dirección del Colegio de Profesores, esto se va a hundir, para nada. Te pongo ejemplo, el Colegio de Profesores inauguró este año con movilización y terminó marchando la dirección del Colegio de Profesores. Lo hicieron dos veces. Una movilización terminó siendo una conferencia de prensa. ¿Se acuerda que lo estábamos viendo en vivo acá? Los profesores pueden salir, sacar a la calle gente, independientemente de eso. La última movilización grande del colegio, o sea, del profesor en sí mismo, echaron al presidente. No le pegaron y todo, como se había dicho, que sí. Prácticamente le habían puesto un fierro en la cabeza, y a fusilazos lo mandaron. No, lo sacaron y lo trataron de vendigo. Y estáis reafirmando cada vez más a aquella ganancia, que no es de un grupo del sector. De hecho, aquí también había una distorsión de parte de los medios. A la disidencia se le dice el sector minoritario de un sector más amplio. Acá la disidencia hoy día es Gajardo. Ante los hechos. Porque si Gajardo dice el 70% está por bajarse, bueno, pero si tenéis esa claridad, aunque hubiera sido el 51%, ha sido una votación. Inmediatamente, pues sabéis que ganar y gana y no más punto. Por eso, claro, Gajardo cree que gana elecciones. El problema de la izquierda es que tiene una visión súper institucionalista y cree que las cosas en política se deciden en elecciones. Y la última parte donde se deciden las cosas son en elecciones. Las elecciones nunca han decidido cosas. A lo más plantea una radiografía, como dijo alguien por ahí. ¿Tal Miguel? Parece. Y es cierto, las elecciones nunca han planteado algo distinto a eso. Porque muchos dicen, bueno, las elecciones de colegios profesores, ¿por qué no se saca todo el tema? Es más, se puede crear otro referente, o no crear ninguno. El tema acá de fondo es que no se está leyendo probablemente por parte de la élite, eso ya quedó claro. Lo que le interesa es mantener lo que tiene a cualquier costo. Ojo, a cualquier costo. Sí. Y cuando digo a cualquier costo, es a cualquier costo. Nunca he dudado respecto a eso. Tiene una conciencia de clase tremenda. Pero al otro lado está esta situación. Y aparte que hay un problema. No solamente esta visión institucionalista, sino un problema de no saber leer a nivel macro la situación. Esto no es un tema que está pasando solamente en Chile. Entonces, muy bien eso en la cabeza. No es un tema que está pasando solamente en Chile. Esto es un fenómeno global. Usted está viendo, qué sé yo, Tercera Turca. ¿Por qué no se pregunta qué crees que está pasando en Turquía, por ejemplo, ahora? ¿Qué está pasando en Brasil ahora? ¿Qué está pasando en Paraguay ahora? ¿Qué está pasando en Guatemala ahora? ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en Grecia? ¿Por qué no se pregunta qué está pasando con eso? No, porque te queda muy lejos. Lo que pasa en cualquier parte del mundo afecta a todo hoy día. Y esta crisis de credibilidad institucional, de confianza, llámalo como quiera, y crisis política, es una cosa transversal, global. Por eso obliga a repensar la forma orgánica y la forma de organización y vuelve a replantear todo. Las viejas formas no están funcionando, no porque están caducas, sino porque no responden, no están leyendo lo que está ocurriendo. Entonces, los profesores van a seguir movilizados. Y se empiezan a juntar con estudiantes. De hecho, lo que planteó ayer la Confech, insisto, es interesante, después del plenario que hubo el fin de semana en la USACH. Aprovecho que va el tema de la criminalización de la protesta social, de los movimientos sociales. Hay un montón de estudiantes, ojo, un montón de estudiantes en prisión. ni en el sueño más afiebrado de Hinspeter se hubiera imaginado un escenario donde hay un montón de estudiantes presos. Y ojo, presos de la peor manera, presos en prisión preventiva. Sí. Que es la excepcionalidad en un estado de derecho de garantía y de la cacha a la espada. Buscándole por dónde culparlos de algo. Y todo indica, y no solamente todo indica, sino que así se está legislando, seguir criminalizando los movimientos sociales. Sí. Le dejaron en manos de Arbóe, de Espina, de ese tipo de calaña, la potestad de la seguridad. Porque la diferencia con la élite es que la élite tiene conciencia de clase. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay que estar unidos, estamos unidos. Porque lo que defendemos en última instancia es nuestro privilegio. Por eso la UDI no dudó. De hecho, el partido más leal a este gobierno ha sido la UDI. ¿No me cree? Revise cómo han votado. Revise las comisiones. Pégase la paja. Es una paja. Acá la hacemos a diario. A lo más que se ha arriesgado es a votar abstención la UDI. Pero jamás ha rechazado. Es más, hay una defensa hermosa que hace la UDI cuando se ve el tema del TPP. Que era pedirle a la presidenta que dijera que esto era beneficioso para Chile. Se rechazó. Hubo una defensa, pero casi magistral, de parte de la UDI a la presidenta de la República. ¿Y cómo podía ser que gente dudara de ella? Eso tiene que ver con el acuerdo de la firma de los 7 partidos que muñequeó Peña y Lillo, ordenado por Bachelet. Peña y Lillo se manejaba solo. Si usted quiere creer eso, lo demás, pero bueno. Así que así de movido está el panorama. Mañana vamos a estar hablando respecto a eso. Quedamos pendientes con la llamada de Soledad Bravo, que nos está esperando. Justo está en la conferencia, estamos terminando con Luis. Me refiero a la mamá de Rodrigo Áviles. Así que va a quedar reproducir la entrevista en radioafrancia.cl. Nos pasamos, tuvimos hartos de muchas cosas hoy día. Y ahí agradecidos respecto a la visita también que nos hizo Luis Monte. Sí, nos estaríamos reencontrando. Ay, me alata porque termino indignada, po. Puta, esa es la idea, sale a quemar algo. Pero... sí, pues eso es bueno, voy a hacer. O sea, voy a quemar alguna weá allá afuera. ¿En qué parte precisamente para que sepa Carabinero? No. Cabo primero. Cabo primero. Sí. Sí, esa es la diferencia, que algunos cuando se le dice, ah, estoy indignado, voy a salir a quemar. Bueno, si está en Ñuñoa, salí a quemar un porro. Y le saco una foto. Y la subo a Instagram, ni siquiera a Facebook. Sí. Sí, pues. Bueno, ya que estamos empezando a despedirnos, agradezco la sintonía acá del programa. Como dice la Carmen, también es indignante, pero bueno, la indignación hay que convertirla en rabia y esa rabia hay que dirigirla eficientemente hacia algo para cambiar las cosas. Sí, pues. Pero por mientras, podemos rabiar en la Inmortalidad del Cangrejo también a las 11 de la noche, en donde es un programa dedicado principalmente a la rabia, a echar sus buenas maldiciones, no voy a decir chuchada porque, bueno, las dije ya. Y ese tipo de cosas, así que a las 11 de la noche estaremos con Gabriel ahí en La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Y por supuesto también hay bastante más en la programación de Radio Vía Francia, así que manden su premisa a ese programa. Sí, vamos a ver ahí el tema, vamos a intentar a ver si es que podemos hacer un contacto con Landazuri para ver cómo terminó esa pelea, que probablemente son las cosas intrascendentes que solamente a la Inmortalidad del Cangrejo le pueden interesar. Exacto. Donde puede ser noticias solamente. Qué bueno que precisaste. Solamente a la Inmortalidad del Cangrejo le puede importar a esta nueva estrellita de Twitter. Sí, pero interesante lo que pasa en la virtualidad de que alguien se declare una pelea. Es chistoso. Muestra algo así sociológico interesante. Sí. Bueno, por mi parte me despido también, así que gracias a todos por la sintonía, como decía Joaquín. Escuchen la repetición hoy día a la tarde, hoy día la inmortalidad, como dice Joaquín, y vamos a ver lo que pasó con Landazuri, si finalmente fue o no triunfador. Y bueno, mañana las Afroditas y eso, y sigan con la programación de Radio Vía Francia. Me ha entretenido ahora sido que hubieran entrevistado a Katy Becker. ¿A Katy Becker? Sí. ¿Y cómo se metió Katy Becker en esto? Trabaja en La Que Leo, hace un programa ahí. Ah. Por eso estaba grabando desde ya. La Gil que fue. Encima, puta, ¿por qué me meto en este tipo de vaina? Ya te metiste y ya, dale. O Baradit, como quieran llamarle sus seguidores, termina peleando con ella. Un pelotudo, no más que decir, po. Junto con esa ropa de Carlos Urrea y todo un montón de cosas.